mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, hoy te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus, perdón, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tus reinos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Te está describiendo que habla acerca del Mesías ese pasaje. Es entendible porque él es el Elohim, tu trono Elohim es eterno y para siempre. El mismo, la misma situación se lo hizo a David. Se levantará y me hará una casa para siempre. Salomón no era el que tenía que hacer la casa, quien tenía que hacer la casa era Mashiach. Salomón le edifica un templo cuando nunca se le ordenó edificar un templo. Porque por eso en el libro de Hechos, te lo voy a explicar con lujo de detalle, pero no te lo voy a explicar ahorita. Okay, okay. Verso 47, Hechos 47, por favor. Hechos 7:47. Te darás cuenta que si Salomón le edifica la casa fue por un error, no porque el poderoso le haya mandado a hacer el templo. Eso lo encuentras en los escritos y te lo explica en el libro de las... Perdón, ¿me dices Hechos qué, perdona? 7:47. Ok, dice... Mas Salomón le edificó casa. ¡Oh! Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Te imaginas si Salomón le edifica la casa y dice el Altísimo no habita en templos hechos de manos? Salomón le hizo un templo hecho de manos. Le hizo un templo que nunca le ordenó. Pero tienes que ver los versículos. Cuando el profeta Isaías dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies, pregunta el profeta Isaías, ¿qué casa me habréis de edificar? Isaías profetiza en el año 780 aproximadamente, antes del Mesías. ¿Cómo es que está profetizando eso? Cuando el mismo poderoso estaba en su templo de Salomón ahí, Isaías está enseñando que no habiten templos hechos de manos, el cielo es mi trono. Cuando tú dices, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, eso significa que Dios no habita en los templos hechos de mano. Por eso él está pidiendo en Isaías 66, ¿qué casa me habréis de edificar? Quiere decir que no estaba pidiendo él una casa de oración así. Wow. Y si te enteras por qué fue hecha esa casa, fue por un error de David y por un error de Salomón. Y eso lo encuentras en los registros de los reyes y en el libro de las crónicas. Pero si tú no lees lo que está escrito, nunca te vas a dar cuenta. Y por esta causa mataron a Esteban, porque les dijo, ser duros de servicio y circuncisos de corazón. Vosotros siempre resistís a la palabra, y estaban resistiendo la enseñanza de Isaías. Si Isaías, cualquier entendido, se puede comprender que Isaías estaba en el 788, el templo de Salomón no fue destruido, sino hasta el año 595 antes del Mashiach. Por tanto, en el año 780 el templo estaba allí. Wow. Pero mucha gente no se pone a hacer cuentas, ni sabe qué tiempo el profeta Isaías vivió, ni Jeremías, ni Ezequiel. No se ponen a pensar. Nada más leen que Esteban dice, el poderoso no habita en templos hechos de manos. Y más allá de eso ya no les interesa. Uh-huh. Eso es importante meditar. Estar atento en lo que dicen. Tú puedes buscar el hebreo aquí, allá y el griego, pero de nada te va a servir si no entiendes el concepto del por qué se están diciendo cosas. Claro. Es importante el hebreo, es importante, y el griego también. Y sí, tú te das cuenta que va a ser bien importante en la vida espiritual de muchos. Pero si la gente no empieza a meditar en esto, entonces de nada te va a servir, porque lo importante de ello es que empieces a observar acerca de la importancia de la enseñanza. Sí, la responsabilidad que conlleva. Entonces, tú te vas a dar cuenta que realmente la mala información de creer que hay un solo Elohim, entonces, ¿para qué sirve la raíz hebrea él? ¿Para qué sirve la palabra Elim? ¿Para qué sirve la palabra Eloha, Elohab, Eloheinu, Eloheika, Elohekem? ¿Para qué sirve entonces todas esas palabras? Si vas a agarrar y vas a traducir Dios, tu Dios, mi Dios, su Dios, y nada más así, y cuando ves la palabra Elohim, la traduces Dios cuando se te pega la gana, y le traduces ángel cuando te pega la gana, y le traduces juez cuando se te pega la gana, esa es una alteración grave. Y es una alteración grave porque eso es lo que llevó a Israel a la destrucción. Y eso es lo que lleva a la destrucción a muchísimas miles de religiones que están en el mundo entero. Porque no están meditando en la palabra. Una cosa es hablar y otra cosa es empezar a demostrar. Muchos quieren ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Tienen que afirmarte lo que te están diciendo, pero tienen que demostrarlo. Si no lo demuestran, no sirve absolutamente para nada. ¿De qué me sirve decirte que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja, y te quiere decir que es un solo Dios? Eso es mentira, que lean los versículos anteriores y verás que tiene un significado lo que está diciendo ahí, y no es lo que están diciendo. Pero bueno, antes de que vayamos para allá, cuando tú lees el Salmo, antes de que te vayas al Salmo, para que no te dé mucha vuelta, vete al libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 7 al verso 9, y léetelo como dice el verso. Nada más sería el 9, pero vamos a leer desde el 7 al 9, porque este es un verso citado en la Torá, en el libro de los Salmos. Y fíjate qué dice. Perdón, me dices Hebreos 2, ¿verdad? Hebreos 2, verso 7 al 9. Dice, tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, perdón. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que a los ángeles. Hasta ahí. ¿Quién es un poco menor que los ángeles? Jesús. Y dice que todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¿Qué sujetó todo debajo de sus pies, mi hermano? Me imagino que las potestades y los... Pero eso está en tu imaginación, mi hermano. ¿Por qué? Porque la escritura lo que sujetó fueron ovejas y bueyes. Bestias del campo, aves de los cielos, peces del mar. La creación. Sí, pero la creación no está hablando literal, es una creación comparativa. Está hablando de hombres. Las ovejas y los bueyes son su pueblo, Israel y Judá. Las bestias y las aves de los cielos son las naciones, los peces del mar son los pueblos. Pero tienes que sacar la extracción de lo que dice. Esa palabra ángel en el hebreo dice Elohim. Vete al Salmo 80 y, el Salmo 8, verso 4 y 5. Y verás que esta creación de la que está hablando, de esto que está hablando, está ya registrado. Pero dice Elohim, que es lo que trato de hacerte ver, que la traducción es, o los pensamientos, los hombres traducen así, y tú no te das cuenta que en el hebreo, pero porque no estudias hebreo, tú puedes platicar con hebreos y judíos, y los mismos judíos no saben que está registrado eso ahí. Wow. Salmo 8, verso 4 y 5. Sí, ya lo tengo. Sí, dice Elohim. Por eso, cuando tú empiezas a leer o aprender, tienes que aprender de acuerdo no a las palabras, sino a los contextos y a lo que trata de decir. Por eso le dice, cuando tú ves la palabra hombre, nadie te dice que la palabra hombre, léete el verso 4 y qué palabra viene en el hebreo hombre. Adam, creo que deja ver, ¿no? Si es cierto. Enosh. ¿Qué es un Enosh? No te dice un judío que es un Enosh. Un mesiánico no te dice que es un Enosh. Pero la gente no sabe que un Enosh es diferente a un Adam. y fue traducido en nuestro castellano como hombre, y la palabra Ish fue traducido hombre, y la palabra Geber fue traducida hombre, y otras 15 palabras más fueron traducidas como hombre, pero nadie te dice nada. Y cada una de ellas tiene una aplicación diferente. Eso te lo dice un judío, no te lo va a decir. Uh-huh. Los rabinos no son hombres que mediten en estas palabras, al menos que el poderoso les dé la sabiduría y la inteligencia para que lo vean. Pero porque él quiere que lo vean. Claro. Acuérdate que Saulo era un varón que era dedicado a las cosas del judaísmo como fariseo, pero todo lo puso por estiércol o como basura por la eminente enseñanza del Mesías, como dice Filipenses. Pero eso no se da cuenta la gente hasta que no empieza a hurgar, tratar de ver el propósito de lo que está escrito en los escritos hebreos. Puedes ir con un hebreo, pero si el hebreo nunca ha escudriñado la escritura, no te puedes citar los versículos donde dice esto y por qué dice esto, si es en el castellano, en el hebreo, si no lo va a investigar. Pero no te lo va a decir porque ellos tienen la creencia de un Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no hay más dioses más que uno. Cuando el Salmo te está diciendo que a los príncipes y a los que enseñan son Elohim, que es lo que quiso decir Mashiach en Juan capítulo 10, versos 34, 35 y 36. Pero la gente no está percibiendo la enseñanza, pero no la entiende, no la comprende, porque no ha sido enseñado de acuerdo a la mentalidad de Mashiach, no a la mentalidad judía o farisea. Si tú ves al fariseo, bueno, sí creían en la resurrección, pero también tenían muchísimos errores. Y hoy en día te dicen, no, dice que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, todo lo que digan que hagáis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ah, es que esos eran pecadores, pero los de este día no son pecadores. Estás equivocado, eso no quiere decir el verso. Medita en lo que está diciéndote el verso te está diciendo algo muy diferente, pero tienes que complementarlo con otros versos para que veas cuál es la diferencia. Pero si alguien no ha estudiado, no te vas a dar cuenta de qué es lo que está diciendo. Mira, te voy a poner ejemplos. Cuando a ti te dicen que la palabra Elohim es igual a Dios, hay un error grave, un error gravísimo, porque la gente no entiende o no percibe que la palabra Elohim es un plural. Uh-huh. No importa que te lo pongan en un plural o un singular, si no escudriñas, al final de cuentas te va a dar igual si dice un plural o un singular. El propósito es de un plural, pero él tiene un porqué, aunque se traduzca en singular, tiene un propósito, el porqué se fue traducido desde una raíz que tiene la tendencia a hablar de un plural. ¿Por qué el Génesis no dice, en el principio creó él los cielos y la tierra? ¿Por qué no viene la raíz hebrea él? Ah, viene Elohim, pero hay que ver por qué viene Elohim. Y eso te lo explican los libros. Pero si tú no eres buscador, como dijo Mashiach, escudriñar las escrituras, si no las escudriñas, nunca te darás cuenta. Siempre vas a ser enseñado de la gente. Y si la gente no escudriña, nada más dedica una hora, dos horas a la semana para estudiar, cuando llega Shabbat, se ponen kipa, talí, se ponen ropas para parecer a los hombres y se dejan la barba larga, y hacen otras muchas cosas para demostrar que son gente espiritual en el Mashiach. Pero te das cuenta que se dedican a médicos, se dedican a hacer, gente profesional, gente que tiene su trabajo y que se dedica a enseñar la palabra de Elohim sin haber estudiado, sino que agarran un tema, este tema está bueno, se lo aprenden, hacen un croquis, hacen algo y pum, así ya lo enseñaban en Shabbat. No es posible que estés enseñando doctrina de hace 3000 años atrás cuando el Mashiach te está diciendo que estaban equivocados. No puede ser posible. Fíjate, ¿por qué está tan errónea la enseñanza? ¿Por qué nuestros libros nos traducen de esta manera? Es una equivocación. Es algo que, si tú te das cuenta, distorsionaron la enseñanza del poderoso. Y si distorsionan la enseñanza del poderoso, estamos propensos a recibir muerte igual que el pueblo antiguo. Te voy a invitar a que veas Éxodo capítulo... permítame tantito. Es capítulo 21, si no me recuerdo, es el verso 6. Vamos a verlo. Si no me recuerdo, es ese verso 6. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces. Vete desde el 5 para que tengas la hilación. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Chécate la palabra jueces. Elohim. Pero no puede poner un judío la palabra Elohim aquí, porque el judío no puede aceptar el hecho que diga Elohim. Porque si dice Elohim, ya no nada más hay uno. Y la misma raíz que aparece aquí, a la raíz que aparece en Deuteronomio, es la misma. Entonces su amo lo llevará ante los dioses y le harán estar junto a la puerta o al poste de su amo, y le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Por eso, me imagino que es que el Eterno, o Dios, como se le quiera llamar, prefiero usar la palabra Eterno, por su connotación, y Dios por su raíz griega, no me gusta usarlo mucho, pero la cosa es que, por eso es que el Eterno juzga tan fuertemente a los líderes de los países, ¿no? Ah, sí, a los líderes, y juzga a los príncipes de la casa de Israel porque hacen cosas que no debieron de hacer. Mira, date cuenta, ¿qué es lo que dice el mundo entero en el judaísmo, en el mesianismo, en todos los grupos? Unos dicen que sí es Elohim, otros te dicen no. No puedes decir Dios porque Dios está mal. Entonces no puedes decir Dios, o debes decir Elohim, sí, Elohim di. Y cuando viene la palabra Él, ¿por qué no dices Él? Ah, porque la gente en el mesianismo no sabe cómo aplicar la palabra Él, porque nunca le dicen Él. En hebreo es Dios, y hay una multitud de versos que se tradujo como Él, como en el Salmo 82, verso 1, que vimos hace rato, y no saben hacer diferencia. Si hicieran la diferencia, se darían cuenta que el juez de toda la tierra, el Elohim de toda la tierra, se tiene que parar los dioses por respeto a Él, como lo hacen en un juzgado. Entra el juez y toda la gente se pone en pie. Ah, porque a ellos les fue dada la palabra, y Él juzga delante de los dioses. Voy a invitarte a otro versículo, capítulo 22, verso 8. ¿De este mismo? 7, sí, 22 del Éxodo, versos 7 y 8. Ya lo tengo. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no hallare, entonces el dueño de la... Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo. El mandamiento dice, no deseas la cosa de tu prójimo, este es un pecado. ¿Ah? Y en el verso 30, que en la palabra jueces, viene la palabra Elohim. Elohim. Wow. No pueden traducir la palabra a dioses porque para ellos es prohibidísimo. No pueden darle a entender al pueblo de esa manera. ¿Qué dicen los Nazratín hoy en día? ¿Sí conoces el grupo Nazratín? ¿Los he escuchado? ¿O algunas interpretaciones? ¿Sí me oyes, Batman? Sí, sí, te escucho. Sí, estoy poniendo atención, te estoy escuchando. El grupo Nazratín y otros grupos dicen que la palabra Elohim, para no decir Dios, deben de traducir poderosos. ¿Has escuchado esa interpretación? No, la verdad no. Bueno, y deben de decir poderosos. Y le digo, ¿tú crees que debe de ser así? Entonces, si yo le digo, traduce esta palabra Elohim aquí como poderosos, de todo modo no la van a aceptar porque es su nombre. No, ahí va jueces, ahí va bien, está bien. Tú mismo estás cambiando las palabras, cámbiala entonces ahí también. Claro. Es erróneo, pero bueno, te voy a dar otro versículo que también viene como jueces. Hay muchos, ¿eh? Éxodo 22:9. Dice, sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. En ambas viene Elohim. Sí. Ahora, wow. Si alguien te dice la palabra Elohim es aplicada directamente a los poderosos, o a Dios, no, pero Dios no, porque es una palabra griega, mentira. Para la palabra griega, eso es una mentira que cuando tú tratas de hacérselo ver a una persona, dices que la palabra Dios es igual a Zeus. Estás equivocado. Una cosa es decir de Zeus o Deus en griego. Y otra cosa es decir Zeus, y en griego no se dice Zeus, se dice Días. O sea, el Zeus se dice Zeus. ¿Cómo? Zeus. Zeus es Zeus. Y es una... Esto me lo explicó una griega, que es creyente, digamos. Zeus se dice Zeus, y Zeus de Días es una... declina, es como una declinación, o sea, viene de la palabra Zeus, pero Días, o sea, ella me explicó que sí está ligado. Claro, es griego, obviamente es griego antiguo, eso ahora no creo que haya forma de explicarlo, pero Zeus es como se le decía a Zeus, y Días es como una declinación, pero viene de la misma palabra. De Deus, Zeus, perdón. De Zeus, sí, o de Zeus. Dicen que no debes de decir... No debes de decir Dios porque viene del griego. ¿No es verdad? No. La palabra Zeus es igual a Dios. Eso es mentira. Una cosa es que Zeus era la máxima autoridad. El Dios, como decir, todopoderoso de los griegos. El padre de todos los dioses. Eso es diferente a decir que es igual a Dios. Porque para decir Dios en griego, ¿cómo se dice? Tú lo debes de saber. Zeus. Es igual a Zeus. Se pronuncia igual, ¿no? No, uno es Zeus, que es Zeus, y otro es Zeus, que es Dios. Pero me explicaron también que también viene del mismo origen. Sí. No sé. Pero nosotros no ocupamos ese origen, porque no se habla así en griego. La palabra Dios se aplica en los castellanos. Es una palabra castellanizada, no griega. Es como si dijéramos que pasamos esa palabra del griego al inglés. Pasa la palabra griega al idioma inglés, ¿cómo dirías en inglés? Dios, God. Es igual a decir griega, la palabra griega, ¿no? Los griegos tienen su pronunciación como griegos, los ingleses tienen la pronunciación como los ingleses, y los castellanos pronunciamos diferente. Sí, claro. Eso sería lo que le llamamos las traducciones. Y dentro de esas traducciones hay transliteraciones y falsas pronunciaciones. Pero si nos vamos, que somos tan celosos, y somos tan celosos que no, los dioses paganos nada. Mangos, perdón porque la expresión, mangos, la expresión Elohim es sagrada. Vamos a ponerlo así, como dicen muchos, ¿no? Yo le digo, entonces explícame Deuteronomio capítulo 4, versículo 14, si no mal recuerdo. Permíteme un segundito para buscarte algo acá. Ok, esto es de... ¿Manejas el inglés? No. Ok, no importa. Hay un diccionario que se llama Online Etymology Dictionary, que es de la etimología norteamericana, o de la lengua inglesa, mejor dicho. Dice que la palabra God viene de un ser superior, deidad, imagen de Dios, una persona cuya imagen es como la de Dios. Esto viene del protogermánico Gutan, o Guthan, de la palabra sajona, es una palabra sajona. Déjame ver qué más puedo sacar acá, o sigo con lo que estamos hablando. Sí, viene de un origen distinto a la palabra Zeus o Días. Viene de otro origen. Entonces ya no tendría que ser como se menciona, ¿no? Sino que ya estamos hablando que viene de un origen europeo. Exacto. Entonces ya no tiene que ver en un lugar bueno, que Grecia es hoy en día, si no mal entiendo, es parte de Europa. Sí, pero digamos, viene de otro... es que a mí la etimología me encanta. Entonces sí. Yo me meto y escudriño, todo eso me encanta. Pero quería buscártelo acá para no bateártelo, sino para dártelo acá. Sí, exactamente. Permíteme un segundito porque quiero darle copy-paste y te lo dejo para que lo tengas. Así rápidamente te lo voy a pasar. Claro con lo que te estoy describiendo, mi hermano. ¿Perdón, otra vez? Estoy siendo claro con lo que te estoy transmitiendo. Sí, claro que sí, claro que sí. Ok, ahí te lo paso. Vamos a pasar ahora a la Biblia para no quitarte más tiempo. ¿Cómo me dijiste? ¿Dónde? ¿Qué versículo? 6:14. Deuteronomio. Perdón, es que no te entendí bien. ¿Deuteronomio? Capítulo 6, verso 14. Perfecto, acá lo tengo. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, Elohim, de los dioses, Elohim otra vez, de los pueblos que están en vuestros contornos. Ajá. Chécale qué palabras vienen ahí. Sí, Elohim. ¿A quiénes le dijo Elohim? Bueno, acá ¿será los líderes? No, fíjate cómo dice, no andaréis en pos de dioses ajenos. Dioses de los pueblos. Acuérdate que los dioses de los pueblos son piedra, papel. Claro, claro. Figuras. Si yo tengo recelo por la palabra Elohim, entonces Elohim es el Todopoderoso. Entonces la palabra Dios, ni pronunciala. Claro. La palabra Dios es, es como decir, sagrada la palabra. Si así le trataban a los dioses paganos, creo que están equivocados. Tanto los que dicen que la palabra es como sagrada, o están equivocados. La palabra más aplicada a nuestro castellano desde el hebreo al castellano, ya no pasando hebreo al griego, ni griego al germano, del germano al inglés, del inglés al castellano, la palabra del directamente a nuestro castellano, la más aplicable es Dios, porque cumple con la perspectiva de una forma de divinidad, es semejante, ya sea que se le aplique a los hombres, a una figura, a una piedra, a lo que tú quieras, al mismo poderoso, al Mesías, se le aplicaba la palabra Elohim porque era algo que se le daba una especie de respeto o adoración. Bueno, si los jueces de Israel decían esto se hace, tenía que respetarse. Y no había forma de decir no queremos juez, no, estaban obligados a respetar lo que decía el juez. Que es lo que trabajaron como juez, al Elohim, como vimos en Éxodo. Si no fuera así, entonces, ¿por qué le iba a dar la oreja el Cohen o el sacerdote? Le iba el juez a agujerar la oreja. ¿Qué tenía caso que le agujerara la oreja? Pues el mismo amo le podía hacer el agujero. Al contrario, le iba a salir caro, porque pues ¿para qué se lo lleva? Le tenía que dar unos centavos a aquel por hacerle el agujero en la oreja. Se gane, es que se guarde ese dinero y que se lo haga a su propio amo. No, tenía que ser por él, porque en Israel los sacrificios eran específicamente para el Cohen. Los jueces juzgaban y ellos decretaban las cosas en Israel. Por eso se les daba el título Elohim. Y así podemos tratar muchas palabras en el hebreo. Pero necesitamos entender el contexto del versículo, entender ya no la raíz hebrea de una forma de pensamiento judía, o israelí, o mesiánica, o etcétera, etcétera, sino buscando nosotros mismos los contextos, los versículos, la relación de toda la escritura, no de un verso. Porque yo he tenido que buscar, gracias al Poderoso que me ha permitido entenderlo, verso por verso, donde viene Elohim, verso por verso lo voy leyendo uno tras de otro, uno tras de otro, y es lo que me ha permitido entenderlo. ¿Sabes cuánta gente hace eso? No. ¿Sabes? Pues van a memorizar dónde encuentra un verso, dónde se encuentra el otro, dónde está aquel y dónde está el otro. No. No necesito yo un cuaderno para tener mi, ¿cómo dicen por ahí? Mi acordeón para estártelo explicando. Si ahorita los hermanos me empezaron a preguntar, no voy a sacar rápido un acordeón y decirle, mira aquí, deja nada más lo busco y estoy hojeando en un cuaderno. Y espérame, deja, aquí lo tengo, nada más déjalo, encuentro. Sí. Página, ¿qué tema era, no? Imagínate, en lo que lo busco se me va las 3 horas de la enseñanza. Si ellos me preguntan ahorita algo, tengo que buscar la forma de tener en mente la enseñanza para poderla transmitir. Que eso es lo que deberían de haber hecho la mayor parte de los antiguos. el poder amar a Elohim en su enseñanza y su palabra para podérsela transmitir al pueblo. No lo hizo, no lo hicieron. Se corrompieron, perdieron el sentido. Pero hay un por qué perdieron el sentido. Si tú lees los escritos, te darás cuenta el por qué. Cuando tú lees todos los versos. Ahora, si tú lees la enseñanza, los mesiánicos distorsionan versículos y distorsionan los judíos, los antiguos escritos, y los mesiánicos distorsionan los nuevos escritos. Cuando los tratan de ubicar, los tratan de mezclar y modifican la enseñanza para decir, mira cómo concuerda el libro de Deuteronomio con lo que dice Juan 1:1. Pero si ya lo modificaste, amigo, Discusión, Yahweh, allí al versículo que en el castellano debería decir la palabra Deus la cambiaron por Yahweh. ¿Y qué tiene que ver la palabra Dios que viene de Zeus, la traduces como Yahweh? ¿Qué mente o qué distorsionada es la mente que te hace cambiar la palabra Dios y le ponen Yahweh, que es el nombre? Está equivocado, está trastornada la mente por andar haciendo ese tipo de aberraciones, porque quieren hacer coincidir la palabra del Poderoso, que es de los escritos de Mateo, Apocalipsis, los quieren concordar con el hebreo antiguo, ya distorsionado por los hebreos, por los judíos mismos. Entonces distorsionan los libros antiguos, y los libros nuevos los distorsionan de acuerdo a lo que se distorsionaron los libros antiguos. Entonces, cuando los mezclan, tienen que distorsionarlos de acuerdo al pensamiento que se tiene. Pero en la Escritura hay una multitud de versos que dicen, no, ten cuidado, espérate tantito, porque está este verso, está este verso que te testifica que Yeshua es Elohim. El mismo título a Mashiach cuando dice, será puesto tu nombre Emmanuel, que quiere decir con nosotros Elohim, con nosotros Él, Dios. Y tú dices, bueno, si así dice Emmanuel, ¿por qué no se ponen a pensar que Yeshua es Emmanuel? ¿Qué quiere decir con nosotros Elohim? Es como decir, Emmanuel entró a mi casa. Ah, vente Emmanuel, vente, vamos a comer, y lo sientas a la mesa. Y te quedas pensando, no, pero no es Dios. Entonces le vas a dar una patada para que sepa que no él es Elohim. Porque no es Elohim. Es un tipo cualquiera. El nombre Emmanuel, pues nada más se lo pusieron como un nombre que es bonito, pero no significa nada. Yeshua significa el Salvador, Emmanuel, Elohim con nosotros, Melech, Malach, todos los nombres tienen significado. Si le dice el pimpollo, el renuevo, o le dieron el título que le hayan dado, pues se lo dieron por algo en el momento, se lo dieron. Si dice allí la palabra Dabar, en el Juan 1:1, no es mentira, eso no viene ahí. Ahí viene Logos, y dicen, la palabra Logos es igual a Dabar. Y Dabar se tradujo como palabra. Mentira, la palabra Dabar se tradujo de mil formas. Tiene una aplicación de 50 y tantos, si no mal recuerdo, palabras diferentes, la palabra Dabar. Y si la checas la palabra Dabar de un verso a otro, cambia totalmente el significado, no fue traducido como palabra. Fue traducido de Barín por la palabra Dabar, porque dice, son las palabras, pero no porque dice ahí la palabra en todos los versos fue traducido Dabar así. Dabar no fue traducido de esa forma. Es una equivocación por no leer todos los versos donde viene Dabar. Pero eso no lo saben los mesiánicos. Nada más porque se lo han enseñado. Dabar significa, se tradujo como palabra. Y así se quedan con ese pensamiento que fue traducido, Dabar es palabra. No es verdad. Chequen la palabra Dabar en los escritos hebreos, y fue traducido en el castellano de muchas maneras. Estás equivocado, no fue traducido así. Entonces quieren hacer ver el Génesis, Juan 1:1, lo distorsiona como dice Pedro. Mira cuán grande la sabiduría que le ha dado Elohim a Saulo, cuando dice, casi hablando de todas las epístolas de las que escribió Saulo, dice, algunas hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras. Entonces, dan testimonio de que las torcían. Pero hay un porqué las distorsionaban, hay un porqué le daban esa aplicación. Se le daba esa aplicación porque ellos tenían una doctrina. Es como hoy en día el catolicismo tiene su doctrina, el cristianismo tiene su doctrina. Y encuentras en los escritos del libro de Mateo al libro de Apocalipsis, encuentra la palabra obispo, la palabra ministro, la palabra diácono, la palabra ministro. Y resulta que muchas de esas palabras es palabra del griego, pero lo que no sabe la gente es que es una misma palabra del griego, y la palabra diácono, diáconos, la tradujeron como diácono. Y no se llama traducción, se llama transliteración. Y resulta que cuando ves las palabras en los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan, la palabra diáconos la tradujeron como siervo en todos los versos. Que en el libro de Corintios la tradujeron como ministro. Y por qué en Romanos la tradujeron como diaconisa. Y por qué en el libro de ¿por qué hicieron eso? Y tú te pones a pensar, ¿por qué lo hicieron? Ah, porque tenían que aplicar los escritos de acuerdo a la forma de pensamiento e ideología que tenía la gente que tradujo los libros. Claro. Entonces empieza a concordar todo. Ah, hay un error aquí. Tienes que empezar a modificar ese concepto, pero tienes que ir a los escritos. Y el de Gori y el Isbo no te puedes confiar. También está todo torcido. Por eso tienes que irte al hebreo-hebreo. Porque si no te vas al hebreo-hebreo, entonces ya también torciste las enseñanzas, porque también no se apegan a los escritos. Tiene pues, el de Gori y muchos, ¿eh? Es que ya está todo bastante manoseado, ese es el problema. Lo único que te puede llevar a una comprensión total es que tú mismo lo escudriñes, tú mismo lo busques y tú mismo entiendas que está equivocado. Sí. Tienes que hacer un estudio minucioso desde el principio hasta su final. Ah, que la palabra espíritu, wow, desde el primer verso hasta el último verso. ¿Sabes cuántos versos viene la palabra espíritu? No me imagino. Verás que no te van a dar ganas de estar leyendo uno por uno y estarte acordando, tratar de acordarte qué dice uno y el otro. Y entonces cuando empiezas a relacionar un verso y el otro, tienes que guardarlos en tu mente. Gracias al Poderoso te permite entender eso. No tienes que ejercitar la mente, si no la ejercitas nunca te vas a acordar. De balde va a ser poderte que tratar de acordarte. Me doy a entender que la palabra Elohim, mi hermano, es bien importante. Claro. Pero la palabra Él es más importante, porque cuando tú leas los escritos y las profecías, cuando habla de Él, te darás cuenta cuando habla del Todopoderoso, cuando habla del Mesías. Y la gente no se daba cuenta. Es como si ahorita te digo, ¿sabías que? ¿Cómo le dices al el Eterno, va? ¿Cuántos Eternos había en los escritos antiguos, mi hermano? Al que conocemos como el Yohei Bahei. Ese es el pensamiento. Pero si le pones atención a los escritos, no hay uno. No hay uno. Y los mismos escritos te lo explican. Pero tienes que poner atención. ¿Quieres que te lo muestre ahorita rápido, mi hermano? Claro, claro. Tiene que ver con la palabra Elohim. Y es bien importante. Ya cuando tú checas la profecía y cuando cheques los escritos, te vas a dar cuenta que hay un por qué viene la palabra Elohim y tiene un por qué viene la palabra Él. Mira, ponle mucha atención. Te voy a invitar a que abras Éxodo capítulo 33, versículo 17, si no mal recuerdo. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, mi hermano, versículo 17, 18 y 19. Te voy a invitar a que leas y que hagas separación. Aquí nada más se encuentran dos personajes, Moisés y el Poderoso. El Yohei Bahei, o ya le llames, aquí al Yohei Bahei, a lo que le traducen como Jehová, lo dice Eterno, ¿va? O sea, así es. Entonces, te digo. Perdón, lo leo tal cual. Y ponle atención cuando pasa la voz de uno al otro, cuando habla uno y cuando habla el otro. Y fíjate la expresión que ocupa uno después del otro, porque es ahí donde te das cuenta que él nunca está mencionando que él mismo se va a invocar su nombre a sí mismo, sino que va a invocar el nombre de otro que no es él, y va a invocar el nombre del Eterno. Eso es lo que te voy a invitar a que veas. Éxodo capítulo 33, verso 17, hasta el versículo 39, hasta el verso 19, perdón. Nada más dos versículos ahorita para ir hilando. No hay problema, dice. Bueno, digámoslo así. Y Yud-Hei Vav-Hei dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Moshe sería acá, ruégote que muestres tu gloria. Y respondiéndole Yahweh, digámoslo así, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, perdón, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Te das cuenta? O de Yahweh. Delante de ti, wow. Dice, voy a invocar mi nombre. Invoqué el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, como diciendo del otro, no el mío. Y fíjate que le dice. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Una pregunta. Uh-huh. Bueno, yo concibo al Eterno como... Voy a hacer una analogía que no es quizás la más certera, pero yo concibo al Eterno como yo, en el sentido de que yo soy espiritual, mi cuerpo, si se quiere definir así, usemos la enseñanza griega, aristotélica si se quiere. Yo lo veo así, que son uno solo, tres, tres y uno. Esa es mi forma de verlo, o sea, no que es uno solo, sino que, ¿cómo te explico? Funcionan al unísono y funcionan juntos y en perfecta armonía y coordinación. Así es como yo los veo. No sé tú cómo los ves. No, porque cuando lees los escritos, te das cuenta que es bien importante señalar cuando una profecía habla de uno, cuando una profecía habla del otro. Y si no te das cuenta, echas a perder la profecía. Por eso tienes que separarlo. Por eso el Mesías dijo, yo soy el Hijo y Él es el Padre. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. No dice, dígale Yahweh. No dice, dígale Yod-Heh-Vav-Heh o Jehová. O dice, Padre. Yo, Él es el Padre, yo soy el Hijo. Los separa Él ya en este momento. Pero cuando los ves en los escritos antiguos, vas a encontrar que no es así como lo piensa la mayor parte de la gente. Lo que te voy a tratar de mostrar, de acuerdo a las preguntas que me vas a ir haciendo, te voy a mostrar los versículos que te demuestran lo contrario de lo que tú piensas. No por quererte contradecir, sino porque están los escritos. Ok. ¿Ah? Uh-huh. Por favor, capítulo, ya aquí ya sabes que dice que lo va a invocar. Y aquí le pusieron como si fuera él. Él dice que iba a invocar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh y de pronto dice, y tendré misericordia, como si estuviese hablando de él, pero no dice así. Capítulo, esto está sucediendo antes de que Moisés suba en el monte. Capítulo 34 le está diciendo, prepárate las tablas y ves si vas a subir. Entonces Moisés se prepara las tablas para subir la segunda vez, para que le dé las tablas, porque las primeras las rompió. Capítulo 34, versículo 5. Y sigue leyendo, por favor. Y Moisés no entra aquí. En el judaísmo dicen que Moisés fue el que mencionó esto, pero Moisés no abrió la boca. Si tú checas en los escritos hebreos, no aparece la palabra Moshe. Es una invención del judaísmo. Entonces Moshe dice en el verso 8 que se apresuró y bajó su rostro en tierra y empezó a hablar en el verso 9, pero hasta el verso 9. El verso 8 habla por primera vez Moisés. Quiere decir que cuando alguien le pone que Moisés habló en el verso 6 y en el verso 7, eso es mentira, porque nunca abrió la boca, no está el nombre de Moisés ahí, ni en el verso 5, ni en el verso 4, ni 5, ni 6, ni 7, aparece el nombre de Moisés en los escritos hebreos, no en el castellano, en el escrito hebreo no aparece la palabra Moshe. Lee, por favor, versos 5, 6 y 7. Dice 5... Y bueno, Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. Ok, déjame ver una cosita acá. Ok, bueno. Dice, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Hasta el 9, ¿verdad? Ah, sí. Primer punto está ahí. Okay. Fíjate cómo es la expresión. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, como Moshe, proclamando el nombre del Señor. Uh-huh. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande benignidad y en verdad, que guarda la misericordia en millares y que perdona la iniquidad y la rebelión, el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta los terceros, de los hijos sobre los hijos hasta sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Te das cuenta? Sí. Pero no entiendo esta parte. Pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh. Ah, ya, espérate, ya capté. Sí. ¿Se me cortó la llamada? Perdón, yo estoy hable y pensé que estabas escuchándome. No sé en qué momento se mutió. Ajá, y... No, tranquilo. Sí, oíste que te leí el verso, ¿no, verdad? Sí. Entonces, tú ves que realmente el punto es ¿por qué? Entonces, este señor de los ejércitos, ¿en qué momento puede ser el Mesías o en qué momento puede ser el Todopoderoso? Para que puedas entender en qué momento ocupa uno y el otro ocupa este lugar, te darás cuenta en la forma de hablar de todos los profetas y de los discípulos y del Mesías mismo. Porque ellos te van a citar los profetas, te van a citar. Entonces ahí te vas a dar cuenta que una profecía la cumple Mashiach y la otra profecía la cumple el Todopoderoso. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cómo no? Voy a ponerte un ejemplo, ¿por qué? Te voy a dar uno de los versos más contundentes. Yo siempre empiezo de una manera diferente, pero te voy a dar un verso más contundente. El de los más contundentes acerca de esto, te das cuenta que tú entiendes que el Yohei o el Señor o el Eterno lo has tenido que es el Padre Eterno, ¿va? ¿Cómo no? El Todopoderoso. Pero lo que no se fija la gente es que cuando habla del Shaddai es el Todopoderoso y cuando habla acerca del Elyon no está hablando del Todopoderoso. Del Altísimo. Está hablando del Altísimo, pero el Altísimo aplica diferente al Elyon. Por eso dice, el que habita tiempo presente, el que habita el abrigo, ¿qué dice ahí? ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo? El que habita el abrigo del del Altísimo. Dice, el que habita tiempo presente, el que habita el abrigo del Altísimo, morará tiempo futuro bajo la sombra del Omnipotente o del Todopoderoso Shaddai. Entonces no se da cuenta ni se pone a fijar que hay un presente y un futuro. Wow, sí. Nuestro presente es en el Altísimo, nuestro futuro es en el Todopoderoso, en el Shaddai. Wow. Pero cuando no lees los contextos y no tratas de entenderlo, te vas a confundir. Siempre tienes que tener mucho cuidado cuando se leen los libros, y más cuando aplicas el hebreo. Tienes que tener mucha paciencia. ¿Cómo es que tienes que ver esta enseñanza? Cuidando pasito a pasito, verso por verso, buscando en la historia, en todos los versos. Cuando veas lo del templo de Salomón, te vas a quedar impresionado de lo que dice la doctrina. Nunca te imaginarás ni pasará por tu mente que sucedieran tantos errores. Si Salomón era el hombre más sabio de Israel, decretado por los escritos, ¿cómo es que se fue a equivocar? Yo cuando lo enseñaba estos temas, dando todos los versos, la primera vez que lo enseñé, dije, ahorita me van a echar piedras, me van a sacar de aquí. Claro. Porque dije, ¿cómo voy a ponerme sobre Moisés, sobre Salomón? Es como si me pusiera sobre Salomón, diciendo, soy más sabio que él, porque se equivocó, yo no. Yo entendí que se equivocó. Entonces me daba mucha pena enseñarlo, pero cuando lo enseñé con todos los pasajes y se los expresé, no hubo nadie que me dijera, te equivocaste, porque se lo demostré con las escrituras. Todos se quedaron con el ojo cuadrado, no pensando que Salomón se había equivocado, pues es el rey más sabio, es el uno de los hombres más sabios de Israel. Imagínate, se da testimonio, no nada más en nuestros países, en cualquier parte del mundo, que Salomón, uno de los más sabios, y para que venga un pelele, perdón por la expresión, y les venga a decir que se equivocó, te imaginas, me da una pena enorme, no quería ni asomar la cabeza para enseñarles esto, me daba pena porque qué van a pensar los hermanos, que realmente me quiero poner sobre Salomón, me daba mucha pena, pero no tiene nada que ver, no soy más sabio que Salomón. Lo único que sí entiendo es que el poderoso nos está permitiendo en nuestros días con la tecnología y con todo lo que tenemos, a poder aprender y entender las escrituras. Te voy a invitar, mi hermano, entonces. Juan capítulo 8, mi hermano, te vas a dar cuenta que hubo un evento impresionante. Impresionante porque el Mesías estaba loco. Perdón por la expresión, el Mesías estaba loco para ellos. Ah, claro. Estaba zafado de la cabeza nuestro maestro. ¿Por qué? Claro. Porque dijo cosas incoherentes. Y para ti deben de ser incoherentes. Entonces lo que tienes que hacer es demostrar que no hay incoherencia. No es una incoherencia, pero tienes que demostrarlo el por qué. No nomás vas a decir, ah, Mashiach es nuestro Señor y hay que defenderlo a capa y espada. No. Creer en Mashiach, como lo explicaba hace rato, tienes que creer, pero con el fundamento de los escritos, saber que si hay una resurrección de los muertos, tienes que demostrarlo con los escritos antiguos y con los escritos modernos, que hay resurrección de los muertos. Pero en los escritos antiguos no habla ni una sola vez de la palabra resurrección. ¿Cómo vas a hablar de la resurrección si no hay ni un verso que hable de la resurrección? Pero Job habló de la resurrección, Moshe habló de la resurrección, en los Salmos está registrada la resurrección, pero no lo ves porque no dice resurrección. Entonces, de esa misma manera, muchos versículos no te va a decretar, tienes que empezar a entender por qué lo digo. Juan capítulo 8, te voy a invitar, fíjate, qué grave era lo que decía nuestro maestro. Y era una cosa gravísima, porque era algo que no era de aceptar. Versículo 47 en adelante del libro de Juan 8, y vas leyendo pasito a pasito y te darás cuenta de algo muy importante que va a citar ahorita el maestro. Voy al 48 de una vez, vamos a ver, dice... Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? ¿Lo agarré bien donde era? ¿Mandé? ¿Lo agarré bien? ¿Empecé a leer dónde era? Era del 47. Ya. El que es de Dios... Ah, bueno, Theos, claro, es griego. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? ¿Me dices hasta dónde, porfa? Ah, hasta ahí tantito. Okay. Fíjate la expresión tan importante del maestro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuándo vas a escuchar a Dios? Cuando eres de Él. ¿Pero dónde si Dios no está delante de ti para que lo escuches? Y resulta que el libro de Juan, nada más bríncate tantito, Juan capítulo 6, versículo 44 y 45, si no mal recuerdo, dice así. ¿Juan qué? Repíteme el versículo. 44 y 45. Ah, ok, 44 y 45 del mismo. Ajá. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Diablos. Capítulo 6 de Juan, verso 44 y 45. 6, perdón. Ok. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. ¡Wow! Entonces tú aprendes de Dios, pero si no entiendes la diferencia cuando te marca el Mesías y al Todopoderoso, porque el Todopoderoso es Dios. Así como Mashiach es Elohim también. Por eso existe la raíz Elohim. Pero cuando la escritura habla de él, está hablando del Todopoderoso. En los escritos griegos no hay esa diferencia. Dios es Dios y nada más. No hay él y Elohim. No hay des, como decir, des, vamos a suponer que se describe des, así es el singular, ¿no? Y des, de, deos es, sería la pluralidad, pero no. No existe en el griego eso. Entonces describe, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo el que oyó al Padre, aprendió y viene a mí. Imagínate cuándo vas a escuchar al Padre. que es el punto que te trato de transmitir acá en Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Elohim, las palabras de él oye, por esto no lo oís vosotros, porque no sois de él. Ah, no de mí, dice, de él, como diciendo de Dios, del otro, no de sí mismo. Verso 48 dice, sigue, dice, no decimos bien que eres samaritano y qué demonio tienes. Y le decían así al maestro que tenía un demonio. Pero el maestro, como dicen los cristianos, ni se revolcaba en el suelo, ni balbuceaba, ni tiraba de patadas, ni brincaba, ni tiraba a hombres, ni golpeaba a hombres. El Mesías, cuando le decían que tenía demonio, nada más era porque enseñaba la verdad. Una aplicación mal entendida por los cristianos y por el mundo entero acerca de lo que es la palabra demonio. Si tenemos oportunidad y si tú gustas para servirte, te lo puedo mostrar. Verso 49 en adelante, fíjate, ponle mucha atención lo que dice. Tienes que oír lo que dice Mashiach para que te des cuenta por qué es importante lo que va a decir. 8, ¿verdad? 8:49. Perdón, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro y vosotros me habéis deshonrado. Wow. Y no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Wow. Entonces los judíos... ¿Sigo? Sí. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardara mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Te imaginas? Se estaba anteponiendo como mejor que Abraham. Se estaba poniendo en el lugar de Abraham. Abraham había muerto hace 1900 años atrás. Dice, por eso le sacan. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. ¿Quién más grande que él puede ser tú? Estás loco, le dicen prácticamente. Si ni Abraham, que es el padre de todos, está muerto, porque él vendría a hablar de que no morirá. Por eso cuando le matan, dijeron, este es un mentiroso, este es un charlatán. Verso te dice, el que guarda mi palabra no gustará muerte para siempre. Pero no se entiende porque no saben acerca de qué es la muerte, porque no saben que en los salmos nosotros podemos ser extraídos del Sheol. En el hebreo nosotros es importante que no caigamos ni en el Sheol, ni en el Keber, ni en estos lugares que se mencionan como los lugares de la fosa, el sepulcro, el abismo, la muerte. Tienes que entender acerca de cómo es que no debes de caer en estos lugares. Y si quieres que el Poderoso te extraiga, tiene que ser por medio de una enseñanza que sea verdadera. Si tú no escudriñas, nunca te vas a dar cuenta cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces te describe en el verso 53, fíjate lo que le preguntan. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¡Wow! Y es que si tú eres cuerdo, no sé... creyente en el Mesías, o ser favoritista acerca de lo que es el Mashiach, no a darle un ¿cómo se puede decir? El decir, tú eres nuestro maestro, es que tú, no ciegamente, hay que creer en él, pero de acuerdo a lo que trata de escribir, porque este varón está loco, desde la perspectiva está loco, porque Abraham murió hace 1900 años para ellos. Es un verdadero loco de lo que está describiendo. Está, como decimos nosotros hoy en día, desquiciado. Pero no está hablando el maestro de eso, porque el maestro decía, este templo será derribado en 3 días y lo levantaré en 3 días. Dice, derribaré este templo y lo levantaré en 3 días. Y le dicen, este templo fue hecho en 46 años y tú derribarás este templo y lo reedificarás en 3 días. Está loco. Una de las cosas que ocuparon para acusarle para muerte. Entonces Yeshua no está hablando de esas cosas. Tienes que entender, por eso dice, el que es de Dios, las palabras de Elohim oye. Tienes que aprender a oírlo, tienes que aprender a lo que te quiere decir. Verso 55, ¿va? ¿Eh? No, nos quedamos en el 54. Ok, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí, perdón, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y espérate, es que me enredan aquí los números. Vamos a ver. Y no le conocéis más, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. ¿Sí? Sí. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Te imaginas? ¡Wow! ¿Te imaginas las palabras tan graves que está diciendo? Sí, claro. Dos cosas que quería preguntarte. ¿Qué opinas del Pardés y qué crees del Zohar? ¿O de la Kabbalah? Para mí lo que es la Kabbalah, lo que es el Talmud, son libros que no necesitas. Son libros que son hechos por hombres y doctrina de hombres. Eso es lo que encuentras en las enseñanzas del judaísmo del primer siglo. Puedes encontrar mucha de esta enseñanza en la doctrina del fariseo, del escriba, de los herodianos y todos ellos, y que realmente no te sirve de nada. Es la gematría, la cábala y todas estas cosas no te sirven, porque ellos te buscaron enseñar. Cuando veas al maestro, el por qué les decía hipócritas, cuando te des cuenta acerca de todo lo que citaron en el libro de los Hebreos, cuando te des cuenta lo que citó el Mashiach en el libro de Juan, y todo lo que trataron de transmitir el Mesías y los discípulos, y cuando veas al profeta Isaías, Jeremías, Amós y todos ellos, junto con el rey David y Salomón, todo lo que transmitieron, te vas a ir de espaldas, porque realmente nunca te imaginas que la dimensión de la enseñanza va más allá de lo que nuestros ojos pueden leer. Yo por decirlo te estoy contando cosas, pero de los versos que estás leyendo, lo único que me interesa es que veas que el Yohei Bahei no estaba uno solito, pero detrás de todos estos versículos podemos estar días y semanas explicándote varias cosas o varios conceptos. La palabra demonio, la palabra Hasatán, la palabra seguir, la palabra samaritano, la palabra Abraham. Cuando tú ves los significados y las enseñanzas que hay en cada una de estas palabras que te estoy diciendo, nos llevamos horas y horas y horas, y no hay forma de cómo terminar. Pero necesitas tener paciencia y escuchar y poder seguir el paso poquito a poquito. Yo a veces le digo, no es que tú me tengas no es que yo te tenga paciencia, tú tenme paciencia a mí, porque yo soy la persona que te doy dos o tres versículos para que creas algo, ¿no? Yo te lo respaldo con mucho pasaje para que no creas que te estoy hablando yo, sino que la misma escritura, por eso dice que somos enseñados de Elohim. Yo no te enseño, yo soy simplemente un siervo que trata de transmitirte lo que están en los escritos para que veas que Elohim es el que habla, no yo. Por eso la escritura dice en Juan que serás enseñado de Elohim. Yeshua hablaba de Elohim en su palabra, porque dice, la palabra que yo os hablo no es mía, es de mi padre. Entonces ahí te das cuenta que está separando a los dos personajes, y te das cuenta que realmente en los escritos, cuando yo transmito una enseñanza, no soy yo el que la enseña, sino el padre. Pero tienes que empezar a ver el por qué, y cuando veas las parábolas lo vas a entender bien claro el por qué. Claro. Pero es que no hay mucho oculto. Y del Pardés no me dijiste nada. No ocupo ninguno de los libros. He estudiado muchísimos libros antes. Yo vengo de raíces cristianas, después mesianismo, y he estado en muchas congregaciones mesiánicas, en muchas. Hoy en día sé que me expongo porque mucha gente me conoce. Me conocen en diferentes partes de aquí de mi país, en el Estado de México, en el Distrito Federal, muchísimo cristiano, mesiánico, me conoce, sabe quién soy. Me estoy metiendo en problemas porque estoy subiendo audios muy pesados, muy fuertes a un aspecto general, y el día de mañana voy a tener problemas fuertes porque estoy en contra, no atacándolos directamente, pero al enseñar, estoy echando para abajo a la doctrina judía. Y eso es algo muy pesado, es algo muy difícil porque me estoy metiendo en un lugar que para ellos es de respeto. Así como te hablan tanto de Elohim, para ellos son muy celosos para todo este tipo de cosas. Entonces es complicado, por eso te digo, ten paciencia nada más, y yo no ocupo otro libro, no te ocupo nada más que la misma escritura. Yo sí te digo por qué dice esto, es porque el libro tal lo dice y me regreso para acá y me voy para allá. Trato de demostrártelo con la misma escritura. Sigamos entonces con la lectura para que te, para que más o menos te muestre por qué. ¿Te parece? Sí, claro. Versículo 57. A ver, era el 57, sí, bienvenida, Bariña. Era el 57, sí, dijéronle. Sí. Dijéronle entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fíjate, díjoles, te hacen la expresión, no tienes ni 50. Sabemos que tenemos un poquito más de 30 años. Pero dice, no tienes ni 50 años, exagerándole a la edad. Y dice, ¿has visto a Abraham? Abraham había muerto hace 1900 años, como te describo. Entonces, si Abraham había muerto en esa fecha, entonces te imaginas lo que está diciendo el maestro, es de locos. Claro. Verso que sigue. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ya con solo eso los mató. Tomaron entonces piedras para tirarle mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Ahora, esa expresión que dice, díjole Yeshua, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice, yo soy, antes, y él, Abraham, dice que vio su día. Entonces tenemos que ver en el libro del Génesis para ver dónde está Mashiach, que no es conocido allá como Mashiach, y dice que vio su día. Y vamos a ver la palabra cuando le dice yo soy. Anihu. Génesis capítulo 17, verso 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciole Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Mira, usó la palabra él. Ajá, por eso se le dice ese título, pero él no era el Todopoderoso. Tienes que saberlo, el por qué. Entonces te dice, Aní él. Ajá, entonces le dice, Aní él, yo soy Dios Shaddai, Aní él Shaddai. Entonces te está describiendo que él es el Dios Todopoderoso. No ocupas la palabra Elohim, porque está hablando del Todopoderoso, como si fuera la única, el único ser supremo. Pero él lo ve de esa manera, para él. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Te das cuenta que ese es el Mashiach? ¿Por qué te das cuenta que ese es el Mashiach? Porque te está diciendo yo soy. Y dijo que había de ver mi día, y dice, y lo vio. ¿Cuándo lo vio? Éxodo capítulo 18. Permíteme tantito, es capítulo 19, versículo 1 en adelante, y ahí te describe que vio al Señor, el mismo Moisés. Ay, perdón, estoy equivocado, espérame tantito. Estoy en el libro de Éxodo, pero lo estaba yo viendo mal. Espérame un tantito. Es 18.1, perdón, si era, estaba en el 18.1. Dice, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, perdón, todas las cosas. Otra vez estoy con lo mismo. Génesis 18, perdón. Ah, ok. Sí, yo estoy estando equivocado por lo del libro. El 1. Sí, el 1. Y aparecióle Yahweh en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién es el que vio su día del Yohe Bajé que está aquí? Es el Mashiach. Dijo, yo soy. Habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dicen que, me imagino que esto lo manejan ya, en primera persona singular, en el hebreo no se usa, se sobreentiende. Por ejemplo, yo digo, para decir yo soy Luis, yo digo Shmi Luis, no digo Ani Luis, sino Shmi, me llamo Luis. Porque quien use la primera persona singular, o mejor dicho, el único que usa primera persona singular es Dios. Entonces, él les dijo en varias ocasiones, yo soy, claro, eso, ese simple yo soy los mataba. Sí, la diferencia es que le dijo y apareció. ¿Sí te das cuenta? No te entiendo. Sí, el hecho es de que le dice y le apareció el señor Abraham en el valle de Mamre, o sea, ya está ahí con él. Y dice que estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró aquí a tres varones, que es ahí donde se le presenta a él. Y es cuando le dice que había de ver su día y lo vio. Ese es en el capítulo 17 y 18 cuando se le aparece. Y acuérdate que él está diciendo, destruirás, porque él está hablando con él. Y Abraham no sabía que era el Mesías. El que se entera que era el Mesías es Moisés, pero no como el Mesías, sino como alguien que no es el Todopoderoso. Y eso te lo explica el libro de Éxodo capítulo 6. Pero antes de ver Éxodo capítulo 6, te voy a invitar a que veas Éxodo capítulo 3, porque mucha gente no entiende que el nombre Yohevahé, o Eterno, o Yahweh, o Jehová, o como le llamen, no lo conoció ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los hijos de Israel, nadie conocía el nombre en aquellos días. Supuestamente se dice que sí lo sabían, que los Cohen lo sabían, pero hubo Cohen supuestamente desde Moisés en adelante, después de que salen de la tierra de Egipto. Entonces antes no, pero eso también no es una no es verdad, eso es mentira. Y hay que entenderlo porque históricamente te vas a dar cuenta que no es así. Pero entonces te voy a invitar a que leas Éxodo capítulo 3, en su versículo 3 en adelante. Fíjate qué es lo que le está diciendo Moisés. Déjame ver eso. Del 3 en adelante me dijiste, ¿verdad? 3. 3, capítulo 3 de Éxodo, versículo 13, 14 y 15. 13, 13, ok, ok, ok. Dice, y dijo Moshe a Dios, acá se refiere como Elohim, sí. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, ay, ay, ay, ay, me salí, espérate. A ver, espérate, el Dios de vuestros padres, aquí es Elohim, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Más bien la traducción, no sé por qué no la pusieron bien, más o menos lo que quiere decir es, yo soy siendo. Es una traducción un poquito más cercana a la realidad, pero no importa, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo, más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Hasta ahí. Este es... Ok. Ahora, ¿te das cuenta que le está diciendo, si ellos me preguntan cómo te llamas? Primer punto, ellos no sabían cómo se llamaba. Uh-huh. Y ellos habían tenido a sus antecesores, que es Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo a sus 12 hijos. Estos que están preguntando son descendientes de este... Levi, Gerson, perdón, estos son descendientes de los 12 hijos de Jacob, pero en una tercera generación. Entonces, ellos no sabían, porque Abraham no supo cómo se llamaba, Isaac, Jacob, no sabían cómo se llamaba. Por eso cuando llega Moisés le dice, porque Moisés no sabía cómo se llamaba, dice, si ellos me preguntaran cómo te llamas, ¿qué les responderé? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Entonces ellos no invocaban un nombre específico. Entonces él le dice, respondiendo Elohim a Moisés, le dice, yo soy. Y le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Y de pronto el verso 15 te dice que se llama Jehová o Yahweh. ¿Es ilógico? Si le está diciendo que le va a decir de una manera, ¿por qué después le va a decir el nombre? Te das cuenta que esto no sucedió así, porque en Éxodo capítulo 6, el primer varón que sabe cómo se llama fue Moisés. Éxodo 6, verso 2, ponle atención en el 2 y en el 3. Ahí te está explicando que en el mismo Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, el padre de la fe, no supo cómo se llamaba ni quién era. Él nada más lo conoce como el Dios Todopoderoso. Así está el tetragramatón acá. ¿Lo leo? Sí. Desde el 2. Sí. Habló todavía Dios, o Yahweh, a Moshe, y le dijo, yo soy Yahweh, o Yud-Heh-Vav-Heh. Es el nombre, pero a él ya se lo dice. Acuérdate que él está preguntando cómo te llamas, dice. Acá sí le dice, yo soy, y le da el nombre. pero nosotros no lo tenemos registrado, nada más tenemos los cuatro, las cuatro consonantes, Yohei, Bahei. Ajá. Sigue leyendo el 3 y fíjate qué dice. Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Bahei. Bajo nombre, bajo es como decir cómo, no es que sea. Con el nombre de, digamos. Ajá. Sí. Más en mi nombre. Dice, bajo el nombre de Dios, digámoslo así, omnipotente. Shaddai, otra vez acá. Más en mi nombre. Yudhei Bajei, no. Me di a conocer a ellos. Me notifique, ajá. Entonces ni Abraham, ni Isaac, Jacob, ni los hijos de Jacob, ni los hijos de los hijos de los hijos de Jacob supieron el nombre. Por eso Moshe le describe en el capítulo 3, si ellos me preguntan cómo te llamas, ¿qué les voy a responder? Y por eso le dice en el hebreo que le diga de esta manera. ¿Ya me di a entender, mi hermano? Entonces, cuando tú te das cuenta, Abraham, ni Isaac, Jacob nunca supieron cómo se llamó. Que Moisés había de saberlo. Él se entera por primera vez aquí, pero a él le prohibió que se lo dijera a los hijos de Israel. Nada más se lo dijo en confidencia a él. De aquí en adelante, por eso Moisés le habla muy en particular como amigo. Ahora, ¿qué dice la escritura? Si el Yohei Bahei que apareció a Abraham es la imagen del Mesías, entonces tenemos que checar los versículos, porque Juan capítulo 1, te invito a que leas Juan 1, verso 18. Fíjate qué dice. A ver, Juan 1, 18. Bueno, eso está en griego, lógicamente. Deus. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le declaró. ¿Sigo? ¿Qué te dice? ¿A Elohim? ¿Qué dice? ¿El 18 te refieres? Sí. Sí, a Elohim o a Zeus, nadie le vio jamás. Nadie es nadie. Eso sí. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha declarado. Quiere decir que no es el mismo, él declaró acerca del Padre. Yeshua, que es la imagen del Hijo, el Padre dice que nadie le vio jamás. Entonces en los escritos antiguos describe que nadie le ha visto. Entonces, ¿por qué el libro de Deuteronomio describe que le vio Moisés cara a cara? Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Léetelo, por favor. Josué, no, es, hijo de... Perdón. 10, verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Wow. Éxodo 24, versículo 9, 10 y 11. Éxodo 24, versículo 9, 10 y 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, wow, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Los pudo haber matado por haberle visto, pero dice que no los mató, no extendió su mano. Extender es como decir fulminarlos o acabarlos, no lo hizo. Wow. Si entonces entiendo que no lo vio, ¿por qué dice los escritos que sí le vieron? Pero hay que entender el concepto. Este que está aquí es el Mashiach. No es Dios Padre, sino Mashiach. Padre, sí. Entonces, en los escritos, el Yohei Bahei muchas veces es Mashiach y muchas veces el Padre. Lo dividimos en dos. Y más cuando tú te pones a analizar lo que describe acerca del Salmo capítulo 29, verso 1. Deja ver. 29. Salmo 29, verso 1, me dijiste, ¿sí? Sí, espérame, no más tantito. Sí. Dice, dad a Yahweh, oh hijos de fuertes, dad a Yahweh la gloria y la fortaleza. Vamos entonces, léete otra versión y lee lo que dice aquí. Dad al Señor, pero fíjate cómo dice, dad al Señor, primer punto, habla como un singular, ¿sí? Dad al Señor. Más bien, más que singular, este es el imperativo. Entonces puede ser tanto singular como plural. Sí, nada más que vamos a entender que aquí habla como si fuese un plural y le dice, un singular, perdón. Dad al Señor, o hijos de los fuertes, o hijos de los poderosos, dicen otras versiones. ¿Por qué le dice, o hijos de los poderosos? ¿Quién es poderoso si nada más hay uno, de acuerdo al judaísmo? ¿Me doy a entender? Uh-huh. Fíjate la palabra que viene en el hebreo. Ya sea que diga fuertes o diga poderosos, viene una raíz hebrea. Dice él. ¿Y por qué no le ponen Dios y nos quitamos de problema? Pero no pueden traducir Dios, ¿sabes por qué? Porque en el hebreo viene elim. Elim en el hebreo es un plural de la palabra él. Él. Es una palabra que singulariza al Todopoderoso en la mayor parte de todos los versos. Uh-huh. Y entonces hay dos poderosos o dos Elohim que tienen esta idea, esta particularidad que está mencionando acá. Por eso wow. Te das cuenta que dice dad al Señor o hijos de los poderosos, no le está diciendo poderosos a los hijos, o hijos de los poderosos, dad la fortaleza, dice, dad al Señor la gloria y la fortaleza, pero a los hijos de los, dice, o hijos de los poderosos, no habla de uno. Está hablando de dos, y en el hebreo dice lim. Por eso dice fuertes en plural, o poderosos en plural. Mm-hmm. Pero es una raíz hebrea que se traduce como Dios. Nada más que pero, no lo ponen así porque no pueden traducirlo así. Pero qué va a ser, qué curioso esto, porque usa ben en singular. Ajá. No dice banim, que sería el plural de hijo, que sería hijos en plural. Sí, pero no está hablando de ellos. Dice, o hijos. Ah, ya te entendí. Espérame, no. Sí, dice, o hijo. No, espérame, déjate, lo pongo el verso. Uh-huh. Lo que pasa es que tú no sabes leer el hebreo, ¿va? Bueno, al 100% no. No, pero... ahorita te pego el verso, mira. Ah, okay. Estoy pegando las palabras para que... Salmo 29, verso 1. Déjate, las pego para que me entiendas, Ok, ¿qué te me hiciste? Ay, espérate que ya no te veo. Acuérdate que la palabra es Benei. La palabra Benei se ha sido traducida como hijos, ¿eh? Bueno, eso sí, porque está en plural, sí. Sí. Déjame ver porque no. Ah, ya te encontré. Ya. Bnei o Banim es hijos en plural. Sí, espérame. Aquí te lo pego, mira. Aquí te lo pego en el chat. Esa es la palabra que viene en el hebreo. Es Bnei Elohim. Ah, ok. Y en el hebreo es Bnei. Benei Elim. Eso se traduce, sería el igual de hijos de los dioses. Pero, perdona, ¿cómo te explico? En este Isort, que es donde yo estaba buscando, o donde estaba viendo los números, bueno, al menos ahí está en singular. Sí, porque nunca te ponen los plurales. Es como cuando pones la palabra Elohim. Hace rato te mencionaba, en el hebreo dice Elohei Eloheken o Elohei Elohim, Eloheja. La palabra se pluraliza, se pone como Elohim, pero en el hebreo puedo decirlo. Te voy a dar un verso que es conocido y tú sabes qué dice, para que me entiendas. Vete a Deuteronomio 6:4. De todos yo te lo pego. ¿Cuál te dije? Okay, Deuteronomio 6:4. Sí, es que se me había olvidado que verso te había dado, perdón. Tranquilo, tranquilo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O Yahweh, hemos dicho. ¿Cómo te dice en el hebreo Dios ahí? Elohim. Pero cítame el Shema, cítalo. Ah, Shema Israel, Adonai. Ay, se me hizo un colocho, espérate. Adonai Had. No me acuerdo, se me enredó. No, olvídate, dilo rápido. Shema Israel, Adonai Eloheinu. No, se me hizo un colocho en la cabeza. Ahí está, lo dijiste bien. Sí, pero se me hizo un enredo. Sí, pero lo dijiste bien ahorita. Adonai. No. Vuélvelo a repetir. Shema Israel, Adonai Elohim. Eloheinu. Adonai Echad. Ahorita lo puedes, después lo checas en el audio y te das cuenta que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra, sí. Te la ponen en el Strong, en el Dewar te lo ponen ahí, o en el Lisboa te lo ponen como Elohim. Pero en el hebreo se dice Eloheinu. Dios nuestro. Eloheinu se traduce como el posesivo, Dios nuestro. Nuestro. Es como cuando dices, Emanuel, ahí la palabra Noel, o Eloheinu, es la palabra nuestro. Por eso la palabra Emanuel significa con, Emma es con, Noel es nosotros Dios, porque es el nuestro. Entonces la palabra Eloheinu, ya te lo puse ahí, es nuestro Dios, o Dios nuestro. Uh-huh. Pero en el hebreo te la ponen como Elohim, pero viene la palabra Eloheinu, pero por uh-huh. la raíz Elohim. Es como cuando tú oyes la palabra Eloha o Eloha, la ponen del lado de Elohim, no del lado de la palabra El. La mayor parte de la gente te dice es que la palabra Eloha, y te hablan mucho de Eloha, pero nunca te hablan de lo que es Elohegen, Elohab, ¿cuál es la otra palabra? No sé qué otra. Qué otra hay. Hay varias, nada más que te se me olvidó una. Tranquilo. La cuestión es de que cuando tú encuentras estas palabras, es que me quiero acordar de nuestro Dios, vuestro Dios, su Dios es Elohab, vuestro Dios Elohekem, todas aparecen como Elohim, todas. Pero no te leen el hebreo. Por eso cuando la gente lee, dice tu Dios, y agarran, dice tu Dios, y dicen, oye Israel, el Señor nuestro Dios, y dicen nuestro Elohim. Ya cometiste un error, porque para decir nuestro Elohim no dices nuestro Elohim, dirías nuestro Él, porque sería la forma de decirlo en todo caso. Pero la gente dice nuestro Elohim y no debe decir nuestro Elohim, es Eloheinu. Citan el hebreo, citan la palabra, pero no saben que esa palabra en el hebreo fue traducida en los, o te lo ponen en el Strong como Elohim siempre. Por eso hay que aprender el hebreo, para leer el hebreo. Es lo mismo que te aparece aquí. Ahí dice él, pero en el hebreo te dice Elim. Pero hay nada más como 5 o 6 palabras en Elim plural, y también se le aplica al ídolo pagano. Okay. Hay que aprender a leer el hebreo. Por eso te digo, no te puedes confiar del Strong, del The Word o del East Word, porque son te vienen palabras y en realidad en el hebreo no viene. Es como tú ves la palabra ángel, tú ves que viene ángel y viene jueces, pero nunca te pasa por tu mente que dice Elohim en el hebreo. Sí, claro. Tienes que ir al hebreo para que te des cuenta que dice eso. Pero que te voy a repetir, la mayor parte de la gente no va a gastar su tiempo en horas y horas apuntando, registrando palabra por palabra, recordando, porque pues es pesado. Hay gente que nada más dice, bueno, tú ya me dijiste, se agarro 2, 3 palabras y pum, ya te las enseñé, ya se le enseña a la gente con 3 palabras, pero la gente le está creyendo a él. No le está creyendo a los escritos. Y eso es algo muy diferente. Por eso nosotros tratamos de mostrar los versos para que hagas una diferencia. Por eso en el Salmo, la mayor parte de la gente nunca se va a enterar que viene una raíz hebrea que es Dios, porque le traducen fuerte. Si tú checas los diferentes versículos, te vas a impactar porque vas a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y, pero la gente, tanto sea judío, rabino, o sea, mesiánico, nunca te va a hablar de todas estas palabras. No te las, una cosa es que lea hebreo y otra cosa es que te explique el hebreo. Nosotros claro. Te explicamos el hebreo porque lo leímos en todos los versículos que hay en la escritura, sacamos una conclusión y eso explicamos. Claro, sí, eso marca una diferencia, por supuesto. Entonces, ese es el punto, que para mí tiene importancia la palabra él, tiene importancia, pero entonces entiendo que cuando dice, dad al Señor, oh hijos de fuertes, ¿cuál es fuerte si nada más hay uno? Entonces debería decir aquí ese Yohei Bahei que viene acá, no es un singular, está mal traducido, está mal, está equivocado, pero tengo que sacar la conclusión que está mal porque la palabra fuertes no debe de existir. Pero cuando tú lees este versículo no tiene significado, porque no sabes de quién es fuerte se está hablando, a quién es fuerte se está refiriendo. Se está refiriendo a los fuertes Yohei Bahei. Dad al Yohei Bahei la gloria y la fortaleza. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel, ¿a quiénes fuertes? ¿Quiénes son los fuertes? Pues los Elohim, los dos Yohei Bahei que están registrados aquí. Más o menos me di a entender, mi hermano. Sí, claro. Sí. Pero eso no lo ve la mayor parte de la gente porque no saben hebreo, porque no han visto los contextos, porque no ven podemos decir, la gramática de las palabras que están ahí registradas al castellano. No tiene coherencia, o sea, no tiene significado, no tiene un porqué, está confuso, vaya. Pero ya cuando ves el hebreo dices, con razón está esto acá. Ahora te voy a dar versículos para que sepas diferenciar entre el padre y el hijo. Y te darás cuenta que en el hebreo está la importancia. Porque en el hebreo te va a decir, este es el padre y este es el hijo. Sí. Mateo capítulo 3, verso 2, dice así, léetelo por favor. Tres, verso 2, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. ¿Ah, sigo? Porque este es aquel... Mateo capítulo 3, uh-huh. El que sigue. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías... que dijo, voz de uno, sí, no, sí. Imagínate, sí, no, dice, porque este es aquel del cual fue dicho, por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno, que si quieres, apágate la luz, eso, gracias. Dice, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Sigo con el 4, ¿sí? Sí. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hasta ahí. Cuando describe el pasaje de Mateo capítulo 3, versículo 3, dice, porque este es aquel del que fue dicho por el profeta Isaías, Isaías lo está diciendo, lo que vas a encontrar que dijo fue esto, voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es el que clama en el desierto, mi hermano? Juan el Bautista. Juan, el que se conoce como el Bautista. O el inversor. Preparar el camino del Señor. ¿De cuál Señor va a preparar el camino? De Yeshua. De Yeshua. Enderezar sus veredas. Lo que no hace la gente es que, si la escritura te está citando lo que dijo el profeta Isaías, lo que la gente tiene que ir a ver es que si va a preparar el camino del Señor, esa palabra Señor está hablando del Mesías. Uh-huh. Es Mesías, entonces voy a leerlo, que dice allá el profeta Isaías en su capítulo 40, verso 3. Perdón, me brincó la señal. ¿Isaías qué, perdona? 40, verso 13. Ah, ok, gracias. 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? Perdón, ¿a quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? 40 verso 3 de Isaías. ¿O 3? Sí. Ah, perdón, perdón, te entendí, 13. Voz que clama en el desierto, barred camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién está hablando? Ahí de Yahweh, de Yeshua. Pero aparece el nombre de el Eterno. No es ¿Ya? Sí. ¿Es entendible? Sí, sí, sí. ¿Cambia la perspectiva? Sí, claro, por supuesto. Pero no te vas a dar cuenta cuando no aprendas a estudiar de acuerdo a lo que trata de transmitirte libros. Si tú te vas de acuerdo a lo que dice la mayor parte de la gente, Yahweh es el Padre. Todo el mesiánico te dice, Yahweh es el Poderoso. Yahweh, Yahweh, Yahweh. El que invoque el nombre de Yahweh será salvo. ¡Qué erróneo! ¡Qué error! Porque si tú digas toda tu vida, te levantas al amanecer y dices, Yahweh, el Señor de los ejércitos, es su nombre. El que invoca el nombre de Yahweh será salvo. Yahweh en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada. Y el nombre de Yahweh lo traen de aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pero resulta que cuando venga el Señor los va a matar, los destruirá. Y tú dices, ¿por qué? Porque de nada sirve al hombre que invoca el nombre de Yahweh. Invocar el nombre de Yahweh no te salvará. La escritura dice que el que guardare sus mandamientos tiene vida eterna. Si tú dices Yahweh y cometes adulterio, y si tú dices Yahweh y violas Shabbat, y si tú eres dices Yahweh y maldices, si eres Yahweh y haces acepción de personas, te podrás levantar de entre los muertos. Está igual que el cristianismo, porque el cristianismo dice, cree tú y toda tu casa y serás salvo. Y hacen una oración creyendo y ya son todos salvos. No importa que cometas adulterio, no importa que seas grosero, no importa, porque ya hiciste la oración y ya crees en Yeshua, ya crees en Cristo Jesús y ya eres salvo por la fe. ¿Te puedes salvar la fe de esa manera? No, así no. Tampoco diciendo Yahweh te va a salvar. Esa es una doctrina mesiánica. Al igual que la doctrina cristiana que dice que invocando el nombre de... Que el que ora a Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús ya es el salvo. Eso es equivocación. Es la misma doctrina cristiana, nada más que en mesiánico. Diciendo, es equivocación. No te puedes salvar eso. A Israel no lo salvó. A Israel no lo salvó eso ni lo salvará. Sí. Si la gente no hace diferencia de lo que dice y no piensa en lo que dice, pues bueno, muchas son las cosas que podrá decir, muchas cosas son lo que pueda pensar, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es guardar los mandamientos. Y si Israel violó el pacto, y mucha gente no sabe cómo es que se viola un pacto, no saben cómo se hizo el pacto en aquel tiempo. Bueno, antes que me vaya para otro libro, antes que haga otra cualquier cosa, Isaías capítulo 42 no está hablando del Mesías. Te vas a dar cuenta por qué. Cita Salmo Isaías 42 verso 1. ¿De quién está hablando? Porque es entendible el verso. Dice así, 42 verso 2. He aquí 42 verso 2. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz. Verso 1, perdón. Verso 1. He aquí mi siervo... He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. ¿Quién es ese? Sería, si dices, a ver, si te entendí bien, dices que no era Mashiach, ¿era Juan el Bautista? No, allá en el capítulo de Isaías 40, Juan el Bautista tendría que enderezar el camino del Señor, el camino de Yohei es el Mashiach. Pero aquí aparece como Yohei Bajei, no como el Señor allá en el libro de Mateo. ¿Ah? Ya sabemos que Mateo habla del Mesías, entonces Isaías también está hablando del Mesías. Y el que barre el camino y todo esto es Juan. Es el que habla el profeta, voz de uno que clama en el desierto, ese es Juan, pero nosotros acá en Israel no sabemos que se llama Juan. Y entonces, porque nada más no lo declara Mateo, pero si Mateo no nos lo declara, nosotros no sabíamos que está hablando de Juan. Barré del camino del Señor, enderezar calzada en la soledad de nuestro Elohim. ¿Y cuál es nuestro Elohim? Yeshua. Okay. Isaías capítulo 42, te pregunto de quién está hablando el profeta. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a las gentes. ¿De quién habla el profeta? Bueno, yo diría que de Mashiach. Habla del Mashiach. Mi escogido, que tomo en contentamiento. ¿Dónde toma en contentamiento? Cuando está en Mateo capítulo 3, que desciende a las aguas y cuando sube, dice que recibe el espíritu. Y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Está hablando el Mesías. La otra parte que dice que es su escogido está en Mateo capítulo, perdón. He aquí mi siervo, yo le sostendré, Mateo capítulo 12, versos 18 y 20. Léetelo, por favor. Okay. Repíteme otra vez el capítulo, por favor. Mateo 12, versículo 18 y 20. 12, gracias. Nada más versículo 18, pero vamos a leer un poquito atrás para que dice... Vamos a ver... Entonces, ¿en cuál quieres que empiece? Es 12, 15 al 18. Ok. Mas sabiéndolo, Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen. A ver... Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, o bueno, tiene complacencia, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, es lo mismo que dice el profeta Isaías, está hablando de Mashiach, para que se cumpliera en Yeshua esta parte de la profecía. Está entendible, ¿va? Entonces, sí. Dice, he aquí, este es mi siervo, quien habla es el Padre, no Mashiach. El Padre está hablando de Mashiach en Isaías 42, verso 1. Vamos nuevamente. El Padre habla acerca de Mashiach en el Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, es el siervo del Poderoso. Mashiach es su siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a las gentes. No calzará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará el juicio a la verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y a las islas esperarán en su ley. Así dice Elohim, Yohevahé, creador de los cielos y que extiende y el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Yo el Señor te he llamado en justicia. Y te tendré por mano, te guardaré y te pondré por alianza de pueblos, por luz de las naciones. Entonces, si Yohevahé está hablando de que va a ponerlo a él por luz de las gentes, eso lo describe claramente el libro de Lucas en su capítulo 2, verso 32. Y el que fue puesto por luz de las gentes es el Mesías. Entonces, el Yohevahé que está aquí es el Padre. ¿Me di a entender? Sí. Eso, no te preocupes, ¿eh? Sí, se entiende. Sí, es que, no. Sí. Es que es mucha información, pero sí te entiendo. Entonces, esto te lo estoy explicando, pero muchísima gente no lo percibe, no lo entiende. Te lo puedes explicar con ¿cómo se llama? Con ¿cómo te diré? Con pera y manzana. Pero te entiendes porque desde el verso 1 está hablando del Señor de su siervo. Y por eso el verso 5 dice, así dice Elohim, el Yohevahé, el creador. Cuando dice que es Elohim, fíjate, pero no dice Elohim, dice, así dice el Yohevahé. Fíjate cómo dice en el verso 5. Dice él, por eso es que es el Padre. Por el título él. Sí, deja ver una cosa. Él, ajá, ok, sí. Se usan las dos partículas, él y Yohevahé. Entonces ahí es donde te das cuenta, no dice Elohim Yohevahé. porque si da el título Elohim Yohei Bahei, entonces puede ser cualquiera de los dos. Entonces, uh-huh, te toca investigarlo, pero en este caso no, porque aquí te da directamente, te lo está indicando, te está diciendo que él está hablando acerca de su hijo, y en el verso 5 y en el verso 6 te está hablando del Mesías. Vuélvete a leer el verso 5 y el verso 6 y nos vamos al libro de Lucas 2:32. Es cuando se cumple esta profecía. Dice, en el 5 dice, así dice el Yud-Heh-Vav-Heh, o el Dios Jehová, el Creador. Creador debe ser, ¿no? Sí, Creador. Sí, se equivocó. Qué raro, se equivocaron aquí. Bueno, el Creador dice acá, el Creador de los cielos, el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Pero dice, yo te pondré, yo te he llamado en justicia, te tendré por mano, te guardaré y te pondré por alianza de pueblos, por luz de las gentes, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Eso lo hizo el Mesías cuando le da su espíritu el Padre al Hijo, en el ungimiento en el cual recibe el título del Mashiach, que es el tema que quería tratarles después de en la noche. ¿Ah? En la noche que estábamos, bueno, hace ratito que le estaba hablando que me gustaría, pero no se lo di porque es para largo, vaya. Sí, claro. Le describe aquí que el que abría los ojos es Mashiach. Lucas capítulo 2, versículo 32 y 33. 31 es 31, 32, 33. La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, déjame ver, sí, luz para ser revelada a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso es lo que estaba diciendo acá, luz para las naciones, no para Israel. Nada más que aquí acuérdate que dice gentes o goín, y acá dice naciones, que es la traducción del mismo hebreo, que serían naciones, goín. Uh-huh. Ah, nada más aquí lo tradujeron como gentiles. Luz para ser revelada a los gentiles, no dice Israel. En la profecía dice Isaías 42. Sí, en el griego dice étnicos, o sea, para las etnias. O pueblos, plural. Y la gloria de tu pueblo Israel. Hicimos el 33, ¿no? Sí, hasta ahí. Pero sí me di a entender, mi hermano. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Sí, se uh-huh. Dice que la diferencia es porque marca la palabra él, Yohei Bahei, y te das cuenta que hay un cambio. El por qué el cambio es por los significados de la palabra él y la palabra Elohim. Uh-huh. Al unirlos, a ver si te estoy captando bien, al unir él, la partícula él con la parte del tetragramatón Yod-Hei-Vav-Hei, eso es directamente Dios Padre. Sí, en algunos casos no, pero hay que ver por qué no. Es directo. Es como Abraham dice, el Dios Todopoderoso dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero es porque Abraham pensó que él era. Por eso Éxodo dice, mas me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob bajo el nombre. No dice que sea él. Del Dios Todopoderoso, más en mi nombre, no me di a entender ellos, o sea que no les dijo realmente quién era, nada más era un representante y pensó Abraham que era el Todopoderoso, porque Abraham lo vio como el Dios Todopoderoso, y Isaac y Jacob lo vieron como el Dios Todopoderoso. Nunca se enteraron quién era, nunca, se van a enterar cuando resuciten. Entonces Moshe sí supo quién era. Por eso le dijo Dios, apareció Dios a Abraham, a Moshe le dice, yo soy, y le da el nombre. Pero Moshe lo supo, Abraham y Jacob no. Por eso dice, más aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Más en mi nombre, no me di a conocer a ellos. Entonces Abraham conoció el nombre. No, Abraham no conoció el nombre, Isaac y Jacob no lo conocieron, pero Moisés sí. Y sin embargo, en el libro del Génesis aparece que era el Dios Todopoderoso porque así se presentó delante de ellos, pero no era. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, Uh-huh. O sea, la intención es la misma. Nada más que Abraham se quedó con la idea de que era el Todopoderoso. Éxodo te explica que no era el Dios Todopoderoso. Y por eso concuerda con que el Mesías lo haya visto y haya comido con Abraham. Pero el Mesías, por eso dice Mashiach, Abraham había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y entonces tú lo ves en el Génesis 18 que estuvo ahí con él. Por eso cuando va a destruir Sodoma y Gomorra le dice, Señor, perdone usted, pero destruirá la ciudad de Sodoma y Gomorra si hubiera 50 justos. Dice, si hubiera 50 justos no la destruiré. Señor, perdóneme, pero voy a repetir, como diciendo, no sea muy gravoso lo que digo. Si hubiera 40 justos, destruiría la ciudad por 40 justos, no la destruiría. Disculpe, Señor, pero si fueran 30, destruiría la ciudad por 30, tampoco. Y así se va hasta que llega hasta el número 10 y le dice, si aún fueran 10, dice, no destruiría la ciudad. Pero como nada más había estado lo que el único justo, destruyó Sodoma y Gomorra. Pero él es él lo que está abogando, porque tres de los que fueron con él, uno se queda con Abraham, que es Yohe Bajei, y los otros dos ángeles se van a la ciudad para destruirlo. Pero eso es lo que tienes que empezar a observar. La mayor parte de la gente no hace la diferencia. Por eso que me comentabas, ¿por qué te di este tema tan complicado? Es complicado desde la perspectiva, sí, es bien complicado. Pero tú lo necesitas mejor que nadie en estos temas. Yo nunca me empiezo a enseñarle a la gente que recién llega a estos temas. ¿Por qué te lo di a ti? Porque tú te llegaste a un país con la intención de buscar un hebreo. Pero si te vas de acuerdo a lo que es el judaísmo, los judíos te van a llevar por un lado, por una dirección. Si te vas con los mesiánicos te van a llevar por otro lado. Y al final de cuentas no importa que leas hebreo o entiendas hebreo, si no escudriñas la escritura no vas a echar para abajo ni vas a echar para arriba nada, porque te van a llenar de fundamentos con la cábala, con el Zohar, con el el Talmud, Gematría, todas las diferentes formas de poder transmitir la palabra para enseñarla, supuestamente se agarraron de todos estos libros para poder transmitir una enseñanza. Pero es ahí donde no podemos enfocar nuestra mirada, porque si nosotros enfocamos nuestra vista ahí, entonces es el mismo problema de siempre. Va a ir de acuerdo a la idea de los pueblos. Claro, claro. Sí, sí, entiendo, es cierto. Entonces, sí, sí. Por eso, las diferentes doctrinas o los diferentes ideologías, tienes que echarlas para abajo, es no creer en nada. Básate a lo que dice el Mesías, básate a lo que dicen los libros de los apóstoles y relaciónalo con todos los escritos en el hebreo y verás que todo va a concordar, pero de acuerdo a lo que te están transmitiendo, porque si no vas de acuerdo a lo que está en los escritos hebreos y en los escritos griegos, nunca vas a llegar a la verdadera enseñanza. Él es el que te está guiando para que encuentres la verdad. Por eso dijo el Mesías, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Cuáles escondidas? Desde la fundación del mundo, abre Génesis 1:1 y dice, Bereshit bara Elohim, et hachamayim bet haaretz. Y tú dices, sí, cierto, dice Elohim. Pero ya cuando tú entiendes que la palabra él y la palabra Elohim hay una diferencia, entonces dices, bueno, si hay una diferencia, entonces entendamos. Juan 1:1. ¿Qué entendemos por Juan 1:1? 1:1 y verso 2. En el principio era el verbo logos, o sea, es dabar. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, que es Mashiach. Ahí viene Logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim. Y el verbo era Elohim. No es uno, son dos. Pero el mesiánico no se conforma con ver eso. Está aberrado el versículo. ¡Pum! Vamos a torcerlo. Y lo tuercen. Le ponen Yahweh. Ponen Dabar. Palabra. En el principio la Dabar era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. La palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que estén haciendo eso con los escritos? Es absurdo. Pero si tú lees los escritos, dice que esa Dabar, o Torah, como le dicen algunos, porque ya como la transformaron de Logos a Dabar en hebreo, y la tradujeron como Dabar, como palabra, y como la palabra es igual que Devarim, y tiene que ver con la Torah, entonces le dicen Torah, y le dieron toda una vueltezota para decir es la Torah. ¿Cómo juegas con las palabras? Es absurdo. Le digo, bueno, vamos a entender qué es la Torah. Léeme el versículo 14 de Juan 1.14. ¿Y qué dice? Léelo como si fuera la Torah. Léelo así con Torah. Ok, dame el capítulo otra vez, perdón. Juan 1.14. ¿Ves que estamos leyendo Juan 1.1 1 y 2? 14, ok. Déjame ver eso. Y, bueno, sería entonces, ¿y aquella Torah fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Ya no concuerda con lo que dice, se hizo carne, no está hablando de la enseñanza, está hablando de Mashiach, pero no le puedes quitar la idea a un mesiánico porque no puede aceptar que haya dos Elohim, como los judíos no lo aceptan, tampoco ellos lo van a aceptar, entonces vamos a distorsionar los versos de acuerdo a lo que yo creo. ¿Has visto las versiones mesiánicas? Date cuenta cómo distorsionan ese versículo. Pero es por ideologías, doctrinas, pensamientos. La gente hace esto porque no le importa. Lo único que importa es que concuerde con lo que ha enseñado nuestro pueblo Israel. Y Israel lo destruyó el Señor por andar distorsionando los otros libros. ¿Qué le pasará a ellos por andar distorsionando estos también? Sí, sí. Qué rudo, pero es cierto. Pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Entonces, concuerda exactamente lo que dice el Génesis. Fíjate lo que dice el Génesis, mi hermano. Fíjate. Génesis 1, verso 26. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Entonces, fíjate qué dice Génesis 1.26. ¿Y dijo quién? ¿Él? Elohim. Elohim, está hablando de una pluralidad. Y dijo Elohim, hagamos, no dijo lo voy a hacer yo solito y no quiero que nadie me ayude. Dijo Elohim, hagamos los dos, al hombre a imagen y a nuestra semejanza, que gobierne y que señoree como Mashiach señoreó en el libro de los Salmos, cuando dice y todo lo puso debajo de sus pies. El Adán tenía que someter a aquellos hombres para gobernarlos, y dijo Elohim, hagamos al Adán a imagen de nosotros, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos. La palabra señorear es gobernar. Tenía que gobernar sobre gente, no sobre animales. Pero tienes que encontrar las parábolas, porque a Yeshua también se le puso todo debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo. La gente no lo percibe porque no lo entiende. Pero ya entendiendo el concepto de Elohim, entiendo por qué dijo. Y dijo Elohim, si nosotros queremos verlo como un plural, como fue traducida la palabra Elohim, en muchos versos diría así. Y dijeron los Elohim, hagamos. Pero ciertamente uno tiene que decir hagamos, por eso se traduce como un singular, pero no está solo, dijo hagamos al hombre, está en un plural. Entonces entiendo el concepto de la palabra Elohim, más o menos me di a entender, mi hermano. Sí, cómo no. Entonces, Génesis con Juan concuerdan re bien, pero como el judío no puede aceptar la palabra Elohim por el Shema, entonces, como no la pueden aceptar, entonces tienen que echar todo esto para abajo, toda la doctrina hay que cambiarla, toda, por un solo versículo, Deuteronomio 6.4. Dime si no es absurdo echar toda esta doctrina al suelo, nada más por un verso. Shema Israel, fíjate hasta cómo cantan el himno, la alabanza. Perdón por la expresión, no me estoy burlando, pero la cantan así algunos. Shema Israel Adonai. Y le dan un tono solemne, de tal manera que dices, qué increíble. Qué increíble que lo vean tan solemne. Pero no está diciendo eso el Shema. Y vamos a ver por qué no. Deuteronomio 6, verso 4, ahí está registrado el verso. Vamos a volverlo a leer, hace ratito lo leímos. Perdón, repíteme el versículo otra vez. 6:4. ¿Del mismo Génesis? Deuteronomio 6:4. Ah, Deuteronomio, perdón, sí. Oye, Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Qué llamarás? Es la primera palabra, mi hermano. Oye, Israel, primer punto. La expresión oye, ¿qué tenía que oír? Imperativo. Tenía que oír, pero oye, porque parece, parecemos sordos, sí. Parecemos cabeza dura, Luis. Porque lee un verso anterior y verás que allí te está diciendo que tenía que oír. Verso 3. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Y cambió? ¿Por qué cambió? Oye Israel, y ponlos, ¿qué va a poner por obra? Los mandamientos, los estatutos, todo. Le quitas Elohim, Eloheinu, y cambia toda la expresión. Nunca le dijo, oye, ¿hay un solo Dios? Le está diciendo, oye Israel, y pon por obra los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te prescribo hoy. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y verso 2, está diciéndole eso. Eso es lo que tenía. Ya te conté, ya te dije, guárdame, teme, guarda mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Y posteriormente, oye los Israel, no seas cabeza dura, no dejes de escuchar lo que te he enseñado. Pero no, ellos dicen, él está diciendo que hay un solo Dios. No, el verso 1 y el 2 es el importante. Léete el verso 1, 2 y 3 y verás que eso se estaba refiriendo. No se está refiriendo que hay un solo Dios. Okay. Lee desde el verso 1, mi hermano. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos. Permíteme un segundo para revisarlo aquí. Rapidísimo. Estatutos y derechos que Jehová o Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Entonces, okay. Te das cuenta que le está describiendo los mandamientos. Eso es lo que tenía que poner atención. Eso debió de haber escuchado. Eso es lo que está pidiendo. Oye Israel, pon por obra los mandamientos que ya te dije, los estatutos, que temas. Pero eso es lo que tenía que haber entendido. Estos pues son los mandamientos, los estatutos. Escucha, Luis. Escucha qué tienes que guardar para que tengas vida. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los derechos que el Señor te lo mandó que enseñes para que los pongas por obra. La tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas al Señor tu Elohim, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Que tus días sean prolongados. Oye Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Crees que se está refiriendo a un solo Elohim? No se estaba refiriendo a eso. Y nosotros podemos seguirnos la plática hasta dentro de 2-3 días, porque si checamos todos los versículos donde viene la palabra Elohim, te darás cuenta que concuerdan todos los profetas y los discípulos con esta enseñanza tan increíble. Te voy a citar versículos, los cuales checando la escritura, checando la Torá, vas a decir que impresionante, porque hasta los profetas al Mesías le llamaban Elohim y le decían Yohei Bahei. Te voy a invitar a que leas Tito capítulo 2 versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y el Salvador nuestro Jesucristo. Y Salvador, ¿no? Uh-huh. Y Salvador nuestro Yeshua HaMashiach. Pero te dice que esperando aquella esperanza bienaventurada, quiere decir que antes ya la habían dicho los profetas. Esperando aquella esperanza bienaventurada. Se entiende que ya lo dijo un profeta, ¿va? Y la manifestación gloriosa ¿de quién? Del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua, el Mesías. Te está citando que Yeshua es el gran Dios y Salvador nuestro. ¿Se entiende, va, mi hermano? Ahora vamos a ver al profeta. El profeta, puedes checarlo en el hebreo, por eso no viene la palabra él, viene la palabra Elohim. Capítulo 25, si no mal recuerdo, verso 6, déjate que lo checo bien y te doy bien el verso. Capítulo 25, verso 9, si no mal recuerdo, 25, y ahorita te lo doy. ¿De quién, perdón? Isaías, Isaías 25, verso 9. Acuérdate que dijo que era la bienaventuranza, ya descrita antes por el profeta Isaías. 25 de Isaías, verso 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, Elohim, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová, Yahweh, o tetragramatón, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Chécate esa palabra salud en hebreo. Dice, oh, Yeshua. ¿Se entiende? El Isaías dice, se dirá en aquel día, Tito fue el que citó la escritura, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, Yeshua es Dios, le hemos esperado, nos salvará, este es Jehová, o el Señor de los ejércitos, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su Yeshua, en su salvación. Salvación. Nada más que nuestras versiones ponen salud, porque salud es semejante a salvación. Uh-huh. ¿Y sabes qué, mi hermano? Uh-huh. Esto es lo que ignora la gente, las profecías. Ignora uh-huh. los conocimientos de los profetas, citando al Mashiach en todo su contexto. No viene él porque se está refiriendo al Mashiach. Por eso viene la raíz Elohim. Porque puede entrar muchos, cualquiera puede tomar este título. Alguien pudo decir, yo soy el Mashiach, y pudo haber sido él, pero no, tendría que ser alguien específico. Pero es lo que entendemos, dice Yeshua. Uh-huh, uh-huh. Sí, no hay duda. Bueno, ahí no hay duda. Entonces, si tú sigues checando, podemos seguir citando. La escritura dice Elohim y llega Yeshua. Dice Elohim y dice Yeshua. Y Yeshua acá y Yeshua en los escritos antiguos y en los escritos modernos. Y ¡pum! Se enlazan todos los versículos. No importa que sea griego, no importa que sea hebreo. Se está hablando de él. Claro, claro. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, mi hermano. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Yeshua. Uh-huh, uh-huh. Él es. Segunda de Pedro, capítulo 3. Déjame recuerdo bien el verso. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso... capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo desde el 10 hasta el 12, para que tengas la relación de que está hablando del Mesías. Dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser desechadas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en pías, conversaciones, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. ¿Cómo? ¿Leo hasta el 14? Hasta el 12 nomás. Mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, estamos hablando de Yeshua, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seas en santas y pías conversaciones? Porque va a venir Mashiach. Esperados y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. ¿Cuál es la venida del Dios? De Mashiach, porque el que viene es Mashiach. Y si seguimos citando las escrituras, podemos encontrar una dimensión de versos que podemos estar citando y citando y citando y citando. Claro. Mateo capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 5, cuando le es tentado por el Hasatán. Dice, entonces el diablo le... No, sería hasta el verso 7. Ok, dice Mateo 4, 5, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. El mismo Yeshua te está testificando, porque el que tenía que tentar es a Mashiach. Le dijo Yeshua, escrito está de más, no tentarás al Señor, tu Dios. Verso 1 del capítulo 4. Satanás tenía que tentar a alguien. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. No, ¿de qué versículo me hablas, perdona? ¿Qué capítulo? Mateo 4, el mismo verso, 4:1. Oh, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. El que tenía que ser tentado era Yeshua. Y está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y te vuelvo a repetir, podemos seguir citando verso tras verso, profetas, y no terminamos. Y si quiere alguien dudar de que Yeshua es Elohim, pues es porque ya es mucha dureza. Porque realmente los escritos, entendiendo lo que es Elohim y la palabra Él, creo que hacen una diferencia muy marcada y se entienden los contextos, las explicaciones de por qué se dice que es el Elohim y por qué viene a ser escrito en Dios. ¿Qué piensas, amigo? No, muy interesante conocer esas pequeñas, ¿qué puedo llamarle? Esas pequeñas cosas que nos hacen entender más. Por eso, o sea, esto me ¿qué te digo? Me pone a pensar que no estoy equivocado en lo que quiero estudiar, aunque, como muy bien me estás diciendo, no, el fin no justifica los medios, hay que tener cuidado. Sí, sobre todo que, yo soy una persona que nunca recibí clases de hebreo. Wow. Nunca recibí clases de ningún maestro de griego. Yo me he hecho a través de puro estudiar, trabajar información de internet, no. Estudiando el hebreo sin que nadie me lo dijera. Yo me compré un libro hace como 3 años atrás y abrí el libro y empecé a escribir sin saber qué quería decir. Nada más agarraba palabras como tu espíritu, mi espíritu, el espíritu, y lo empezaba a escribir y decía, ¿por qué es la diferencia? Y ahí empecé poquito a poquito. Empezar a escribir hebreo y ver por qué había, decía mi espíritu, tu espíritu, el espíritu, y así comencé con la palabra Elohim, con la palabra cielo, y empecé así, y poquito a poquito, realmente nunca tuve un maestro de hebreo, nunca tuve un maestro que me enseñara griego. Esto lo he aprendido, pero a través del poderoso que me ha permitido el poderlo ver, porque he sido una persona muy constante, abriendo libros, estar buscando palabra por palabra, verso por verso, relacionando verso por verso, buscando las explicaciones, los contextos y todo, y de esa manera el poderoso hoy en día me ha permitido entender que no hay otra cosa como buscar desde el hebreo y desde el griego, porque los programas aún que tenemos nosotros están corrompidos, así como los libros y como las explicaciones y las interpretaciones de muchos hombres. Entonces no hay nada como hacerlo uno mismo, pero tienes que esforzarte mucho, de lo contrario no vas a llegar a la verdad. Yo te puedo enseñar y te puedo transmitir, pero no te va a servir de nada, porque si no estudias, nunca te va a quedar clara las cosas. Tienes que estudiarlo. Sí, claro. Definitivamente pues, que me... ¿Perdón? No puedes creerme a mí. Sí. Sí, te entiendo. Sí, es que uno en esto hay que zambullirse, o sea, no queda más. Sí. Y, en esto hay que zambullirse. Y si tú te observas, realmente te vas a admirar, porque yo ahorita te convencí por un tema muy complicado, pero necesitabas verlo. Necesitabas ¿cómo no? verlo, porque pensamiento o lo que has visto, porque yo también pensaba como tú, el ser enseñado por un hebreo, el ser enseñado por el judaísmo, por el mesianismo, muchas veces lo hice, pero a través de que he preguntado un mismo versículo a 10 mesiánicos o a 15 mesiánicos y escuchar las interpretaciones que le dan de acuerdo a su percepción, te das cuenta que todos te dicen un montón de cosas, y resulta que cuando hablas con los judíos o con los mesiánicos te dicen, es que la palabra del poderoso hay 70 formas de explicar y las 70 concuerdan. Entonces cuando vino gente del mesianismo y me escuchó enseñar, me decían, qué impresionante la enseñanza que das, pero esta es una de las 70 explicaciones que hay. Ay, ¿cómo te das cuenta que es una de las 70? ¿Qué tal si es una de las erróneas? ¿En qué número vas a poner esta? ¿En el número 5, en la 10, en la 50? Y resulta que oye 150 enseñanzas diferentes del mismo verso y vas a decir que en la 70 cabe esa enseñanza. Entonces para ellos no hay una verdad. Son 70 verdades en un solo versículo, pero si tú no haces diferencia de una y otra, que es verdad y que es mentira, entonces pueden ser 150 verdades y ya no quedó en 70, puede quedar en 300 interpretaciones y todas son verdaderas. Y entonces, al final de cuentas, pues ¿para qué entonces te esfuerzas estudiando si todo es verdad? Entonces, claro, sí, así es. Entonces el propósito es de que tienes que esforzarte, pero tú, ahorita yo no te he hablado casi del hebreo, pero cuando empieces a ver palabras en el hebreo no te vas a imaginar lo que vas a ver, vas a decir qué increíble, no te vas a imaginar qué tan complicado es el estudio. Es un estudio que te pone de los pelos de punta, porque cuando empieces a estudiar te vas a dar cuenta que esto es interminable. No hay forma de poder decir esto es la verdad, hasta que realmente te vas a tener que esforzar, tener que quemar las pestañas, la cabeza, y vas a darte cuenta que realmente es un estudio que nunca terminará. Empezaste, pero nunca terminarás. Pero lo importante es que te esfuerces para que cuando transmitas la palabra, si es que así está en tu mente y en tu ser, y después te citaré un tema muy específico para puro enseñador. Aquí no interviene el pueblo, es para puros enseñadores. Cuando lo veas registrado por los profetas y por los apóstoles, te vas a ir de espaldas, porque no cualquiera puede ser su discípulo. No cualquiera puede ser un aprendiz de la palabra. Tiene que ser una persona con cualidades. Entonces, cuando lo veas, te vas a impresionar, porque no vas a dar crédito a lo que dicen los libros. Claro. Sí, esto no es jugando, esto es muy delicado. Sí. De la misma manera que tú llegaste a esta, a dejarlo todo por seguir al maestro, también yo fui así. Yo también estuve a punto de la muerte y tengo mis cicatrices. Y antes no estoy muerto, toda la gente me dijo que estaba muerto. Y pues yo hace casi 16 años, le dije al poderoso, voy a hacer de cuenta que estoy muerto, que ya morí. no me dejes morir. Y wow. Después de que toda la gente me dijo que estaba más muerto que vivo, y me pude levantar, no he quitado mis manos de este libro. Sí, sí, menuda cosa. Y por amor a él, quieres hacerlo esto. Pero vas a llevar muchos desaciertos, muchos sinsabores. Vas a darte cuenta que este no es un camino fácil. Tendrás que esforzarte. Y nadie te ayudará. Yo nada más te podré dar una manita para que tú puedas empezar a hacer lo que tienes que hacer. Pero bueno, estoy para servirte. Eso que no te quede duda. Muchísimas gracias, sí, sí. Nada más que tendrás que hacerlo por ti mismo. Tendrás que esforzarte mucho. Y si gustas venirte a vivir para acá, las puertas de mi casa, yo soy pobre, no creas que tengo espacio para poder albergar a la gente, pero puedes venirte para acá cuando gustes y vemos la forma en cómo Lo que pasa es que yo, fíjate que a veces no es por burla, pero debes de percibir acerca de lo que hacen. Esa expresión de cantar tan solemne, no se da cuenta la gente, pero te hacen entender que es algo tan solemne, es algo tan lleno de las cosas del poderoso, que la forma de entonar los cantos tiene una imagen de hacer ver las cosas como mucha santidad, como algo que es muy pura la palabra, Elohim. Y pues vaya, no tiene nada que ver, porque se tradujo la palabra Elohim como ídolo, se tradujo la palabra Elohim como dioses paganos. Entonces, pues bueno, el hecho de que tú observes en la forma en cómo se canta un himno o una alabanza, entonces, vaya, te hace ver las cosas desde otra perspectiva y la gente la cree y se las cree, les compran esa enseñanza. Y pues bueno, qué lamentable a veces es, porque realmente la gente que hace ese tipo de cosas ni le consta que diga Yahua o Yahshua o Yahweh o algo así, no les consta, pero lo han hecho una doctrina. ¿De dónde sacaron la idea de que un hombre empezó a orar al poderoso y que el poderoso, cuando tú oras y le pides, él te dice el nombre de Yahweh y entonces tú empiezas a invocar el nombre de Yahweh? Y pero pues bueno, ya cuando veas el tema acerca de esto, pues te das cuenta que nunca dice la escritura eso. Nunca te da a entender, Saulo tampoco nunca te da a entender que invocar el nombre de Yahweh o el nombre del Señor será salvo. Es equivocada la expresión que se da. No tiene ese propósito, es el fin, vaya. Pero bueno, es así como se enseñó la enseñanza de Isaías. Y así se enseñó durante mucho tiempo en Israel. Claro. Es que le hemos dado solemnidad a algunas cosas que no la tienen, pero sí, sí. No se da uno cuenta al principio. Realmente no lo percibe uno, pero cuando meditas en las cosas que hacen o dicen, te das cuenta que hay doctrina muy... Vaya, es como oír al Mesías decir, yo conocí a Abraham y el que guarda mi palabra nunca, ¿cómo se llama?, verá muerte. Y dices, wow, qué exagerado, ¿no? Sacan cosas así sin ninguna demostración de nada, ¿no? Y pues bueno, ya cuando te das cuenta, la enseñanza que traía el Mesías era increíble y nada que ver con lo que se está enseñando hoy en día en los grupos mesiánicos. Vaya, es la misma doctrina del judaísmo de hace 2000 años y el Mesías venía echando abajo toda esa doctrina. Entonces, la gente no lo ve, pues bueno, ya cuando te des cuenta que es la Torah añadida, que es la Torah, no sé si hayas escuchado que es la Torah añadida. ¿Lo hecho por los rabinos? ¿Las escrituras rabínicas? No, la Torah que dio Moisés se le llama la Torah añadida. A ver, no, eso. Sí, la Torah añadida es... bueno, lo que pasa es que si hablo ahorita, no dormimos. Y será hasta como a las... Son las 5, 6, 7, las 8, como a las 9 o a las 10 de la mañana terminamos. Okay, no, tranquilo. Sí, si tienes tiempo al ratito, estudiamos lo de la Torah. Aquí. Para que te explique un poquito por qué la Tanaj es una aplicación mal. Podemos ver lo de la Torah, te puedo mencionar un poquito más acerca de lo del templo. para que vean que se equivocaron. Se equivocaron y hicieron un templo que no les correspondía. Wow. Y a Salomón, y bueno, lo hicieron así. Y pues bueno, ves el reflejo y cuál era la verdadera enseñanza de eso. Te voy a repetir que el pueblo siempre entendió literal y enseñó literal durante miles de años. Por eso la escritura del Mesías decía que él abriría su boca en parábolas y iba a declarar cosas que habían estado escondidas desde la fundación del mundo. Romanos, Corintios y Colosenses te hacen la expresión de que había estado escondido desde los tiempos eternos. O sea, nunca lo pudieron entender. Ni los propios profetas que enseñaron esas cosas no lo percibían. Más o menos entendían las cosas, pero no pudieron percibirlo todo. Entonces llega el Mesías y le empieza a dar la explicación y pues vaya, nada que ver. No, ¿para qué quieres cábala? ¿Para qué necesitas Zohar? ¿Para qué necesitas gematría? Vaya, la explicación que te da el Mesías es increíble. Y él es el que te permite todo esto. Claro. Es que el único que tiene la verdad es aquel que lo ocultó, por decirlo de alguna forma, utilizando la palabra apocalipsis o apocalipsis, queriendo decir que hay algo oculto. Entonces, él es el único que tiene toda la verdad. Claro. Bueno, que descansen sabroso, gracias por todo y quedamos en eso entonces, nos hablamos al ratín. Bueno, Luis, me dio mucho gusto haberte conocido y bueno, ahí estoy para servirte cuando gustes, mi amor. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Shalom, shalom, shalom, bendiciones. Shalom. Shalom, Barica, Dios los bendiga. Shalom. Que descansen, chao.